En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Vamos a estar hasta las 4, como siempre, aquí en La Rosa de los Vientos, en la sintonía de Onda Cero Radio. Marian Moreno está al frente de la parte técnica, Martín Espósito en la redacción, Silvia Casasola en la codirección. Os saluda en nombre de todos ellos, Bruno Cardeñosa. Muchos contenidos, como siempre, lo intentamos y desde ya mismo os los presentamos. Esta noche os vamos a presentar unos personajes especiales. Desvelaremos quiénes son, dónde están, cómo trabajan. Podemos decir de ellos que son los James Bond españoles. Será en Materia Reservada 2.0 con Fernando Rueda. Muy buenas noches, Fernando. Hola, buenas noches, Bruno. Y son los agentes operativos, aunque les podemos denominar así. Efectivamente, cuando cualquier oficial de inteligencia del CNI durante una misión llega a un momento en el que hay que instalar micrófonos, en el que hay que hacer seguimientos, en el que hay que permanecer en la puerta de una mezquita 15 días haciéndose pasar por un mendigo para descubrir a alguien de Al Qaeda, a partir de ese momento entra la unidad de élite del Servicio Secreto Español. Son, como tú has dicho, los James Bond. Y hoy vamos a profundizar en quiénes son, qué hacen, qué actúan, a quiénes persiguen. Hoy les vamos a sacar totalmente el ADN a los James Bond españoles. Vamos a sacar a flote. Hablaremos también esta madrugada de la isla de Pascua, el ombligo del mundo, en mitad del Pacífico. Allí se encuentran los moáis, estatuas gigantescas de 5 y 6 pisos de altura, de decenas de toneladas de peso. Un enigma, ¿cómo fueron colocadas ahí? Os presentaremos las diferentes hipótesis en Crónicas del Misterio. En Mujeres con Historia conoceremos la vida de Bernadette Subirius, la joven que fue capaz de atraer la atención mundial cuando aseguró haber visto a la Virgen en pleno siglo XIX. También en Clave de Historia os presentamos algunas anécdotas relacionadas con los judíos, con los sefardíes, con los judíos españoles expulsados en 1492. Si es que ahora, 5 siglos y pico después, se toma la decisión de darle nacionalidad, doble nacionalidad, a los sefardíes que están por todo el mundo. Pueden ser más de 3 millones de personas. La fusión nuclear será el tema del que hablaremos en Eureka, y en Azul y Verde os presentaremos la postura de España, muy contraria a la de algunos otros países, respecto a los transgénicos o el fracking. Y en el cine, en el callejón, os vamos a presentar la nueva película de Robert Redford y la crítica, no os la perdáis, de Robocop. Y en unos minutos os presentamos a un médico que ha hecho investigaciones espectaculares sobre el cáncer, sobre el sueño, sobre hipnosis. Pero antes, unos apuntes más. Desvelamos la incógnita, la pregunta de cada día: ¿quién es o quiénes son los personajes ocultos de esta madrugada? Y alguna información más que nos trae Silvia Casasola. Muy buena, Silvia. Buenas noches, Bruno. Buenas noches, Fernando. Ah, buenas. Buenísimas noches a todos. Exactamente, alguna información más, porque como sabéis, ya el sábado que viene, ya está a la vuelta de la esquina, 22 de febrero, pues se celebra el sexto aniversario del Bosque Cebrián, ese encuentro anual que tenemos entre todos los oyentes, todos los amigos de la Asociación Cultural, que nos juntemos allí. Pues es un día fantástico donde nos reunimos pues muchísima gente. El punto de reunión es la plaza, el centro de la plaza de arriba de Sailices. Allí hay un local que es el centro de reunión donde nos juntamos, y allí pues se hará la asamblea general, donde vamos a contar muchísimas novedades que haremos en ese día y que vamos también a hacer a lo largo del resto del año, y os daremos buena cuenta y muy buena información de ellos. Y atractivos, pues va a haber muchísimos, entre ellos una visita virtual a la Cueva de los Casares, se van a lanzar también farolillos chinos, cohetes de agua, bueno, va a haber hasta un campeonato de futbolín. Y quiero dar las gracias, por supuesto, como siempre, a Charo Wendal y a Eva Villanueva, que son las artífices, y también a Agustín Navalón, que nos ayuda muchísimo. Y allí van a estar muchísimos de los integrantes de este programa y grandes amigos y antiguos colaboradores también. Así que mañana también haremos algún dato más para no marearos mucho. Pero vamos, que va a ser un día genial. Y yo creo que merecen la pena. Y vamos ahora ya con las primeras pistas de nuestros personajes, que estos no van a estar porque les pilla un poquito lejos. Bueno, hay que decir que Rivas de Salices está en Guadalajara. Y el punto de referencia, para que os sepa más fácil, es Alcolea del Pinar. Eso es un pueblo de referencia que lo tenéis muy cerquita ya de Rivas de Salices. En el kilómetro 135 de la carretera Madrid-Barcelona. Exactamente. Se coge el desvío de Alcolea del Pinar, que es el que desemboca en Riva de Salices. Eso es el punto más estratégico. Nuestra primera pista. Son dos personajes, ambos abandonaron su país natal. Uno se marchó a Inglaterra, donde cursó estudios de historia, mientras el otro, contrario a los dirigentes de su país, se exiliaría en Francia. Y ambos prestaron especial atención a la religión. Esto es un punto importante. Así que bueno, a ver, ¿quién pensáis que pueden ser ellos? En Almohadilla Rosa Vientos, en Twitter, y en rosa.vientos@onda0.es, decirnos quiénes son los personajes ocultos de esta noche. Un hashtag, una etiqueta, Almohadilla Rosa Vientos, que está para participar en el concurso y para comentar todos los contenidos que os presentamos esta madrugada en La Rosa de los Vientos, que comienza ya mismo. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. La semana pasada en la tertulia Zona Ceros comentábamos la historia de un médico, salió a propósito de diferentes asuntos que estábamos tratando, pero salió la historia de un médico que había hecho trabajos excepcionales y apasionantes sobre el cáncer. Descubrió la forma de evitar los problemas generados muy duros por los tratamientos farmacológicos relacionados con el cáncer. Pero es que además ha efectuado investigaciones extraordinarias sobre el mundo de la hipnosis y otras propiedades de la mente humana. Él es el doctor Luis Domínguez Ortega, que está esta noche aquí en La Rosa de los Vientos. Doctor Luis Domínguez Ortega, muy buenas noches. Buenas noches. Director de la Unidad del Sueño del Hospital 12 de Octubre, de la Clínica Ruber también. La semana pasada, comentaba hace un instante, mitad de la conversación, se hablaba sobre una sustancia que existe en una planta amazónica, muy utilizada además por los chamanes, y salió a colación la investigación que usted se realizó ya hace algunos años, porque se publicó en 1994 en la revista médica científica de Lancet, después en otras publicaciones científicas, un descubrimiento que... Exacto, y en la revista de la Asociación Americana del Cáncer, efectivamente, es una investigación en donde básicamente lo que se demostraba, pero se demostraba de forma fehaciente, es que dando los tratamientos farmacológicos, que son muy duros y que tienen efectos secundarios terribles, los de quimioterapia para las personas que se tienen que tratar con quimioterapia, que tienen cáncer, pero que siendo tratadas durante el sueño, es decir, dormidas esas personas, se reducían un porcentaje muy importante esos efectos secundarios, ¿no es así? Es así. Pensé en esos años, ¿verdad? La historia comienza con un paciente con una enfermedad, bueno, que ahora ya es bastante conocida, que es el SIDA, en el que yo estaba empezando. Era un paciente joven que no toleraba el tratamiento, había que ponerle para controlar la infección por hongos, y no lo toleró, así que empecé a darle vueltas cuál era el mecanismo para saltar esa incapacidad que tenía para tolerar la medicación. Entonces estamos hablando de una cosa que se llamaba fotoericina B, que incluso dado con un protocolo especial que se llamaba de la Mayo Clinic, pues a pesar de todo no la toleraba. Bueno, después de dar una vuelta decidí que la única posibilidad que había era intentar ver si durante el sueño se paliaban los efectos, y así fue, y ya iniciamos todo el trabajo que dio origen a los dos trabajos de la Antidian de Cáncer, que en el fondo lo que iban a demostrar es que los pacientes, cuando se le administraba la medicación estando dormidos, la toleraban mucho mejor y tenían mucho menos problemas, incluso eso llevaban vómitos anticipatorios. Así que, bueno, eso se consiguió y ahí está, ¿no? Lo que pasa es que luego no se ha utilizado mucho, por otras razones, ¿verdad? ¿Y cuáles pueden ser esas razones? Porque estamos hablando de unas investigaciones publicadas en revistas científicas, no estamos hablando de nada extraño ni de una teoría atrevida, sino de algo que superó una serie de pruebas, una serie de exámenes y de análisis por parte de un equipo independiente. Fueron publicados en primer lugar en The Lancet y después, como dices, en la revista de la Sociedad Americana del Cáncer. Nadie ha rebatido esos estudios, sin embargo, no se ha aplicado. ¿Cuáles pueden ser los motivos? Ahí hay varios problemas, ¿no? Unos de orden logístico, es decir, el administrar la quimioterapia se hace de una forma, el cambiarla, hacerla de noche, tendría y supondría cambiar muchos mecanismos. Esos estudios luego no se siguieron haciendo porque para hacer estudios como los que estoy haciendo ahora, que luego se los comento, uno necesita un capital investigador que no siempre está. Y bueno, se utiliza solo por algunas personas que tienen el conocimiento y que en algunas situaciones en que los fármacos actuales pues no terminan de controlar el proceso, pues a veces se suplementa con la utilidad de ponerlos por la noche. Eso tiene muchos estudios más que hacer y muchas cosas más que hacer. Pero teóricamente es más fácil, mucho más caro, pero más fácil el administrarlos con una medicación que controle los vómitos, ¿no? Probablemente eso fue uno de los problemas, y el otro problema es tener que cambiar un poco la logística de la terapéutica. También uno se puede preguntar, puede ser más caro para el sistema de salud, pero puede ser más barato en cuanto a ese sistema de salud que tiene que adquirir los medicamentos para la quimioterapia, que se podrían reducir o que los efectos secundarios... Seguro que sí. ¿Y puede existir algún tipo de interés por parte de la industria farmacéutica en que no se desarrollen esas investigaciones? Sí, esto teóricamente no era rentable, ¿no?, para la industria. Se consumían fármacos que son muy caros. En el año 94 la estrella era el ondansetron y era un fármaco muy caro, ¿no? Y nosotros llegamos a demostrar que incluso con un 13% de la dosis era igual o más eficaz. Bueno, pues eso hacía que apareciera un mecanismo mucho más rápido. Probablemente eso suponía cambiar las cosas, pero probablemente hubiera supuesto un ahorro importante para los países y para la sanidad pública. Luis, buenas noches. Hola. Usted es un experto, o tú, que yo creo que es mejor que te estamos llamando de tú. Es una cosa estupenda, la proximidad. Tú eres un experto en trastornos del sueño y un pionero también. Y entre ese tipo de proyectos que tienes, ha habido uno que has hecho en lo que también se han visto implicados unos perros. Y ese, sí, la Guardia Civil, que es una gente maravillosa. Exactamente. Y es que has conseguido que detecten a los enfermos que padecen narcolepsia, que es una enfermedad muy importante. Bueno, en eso estamos. Y ahora los últimos estudios que hemos hecho ya con cromatografía de gases, pues parece que es verdad, que tenemos razón, y espero que a no mucho tardar se pueda publicar nuevos avances, ¿no? Es así, pero es verdad. Hace mucho tiempo yo detecté, junto con algunos compañeros de mis colaboradores míos, ¿verdad?, que los pacientes con narcolepsia llegamos a la conclusión de que tenían un olor diferente, especial, ni bueno ni malo, era una cosa quizás que llegamos un poco así a decir, no, este paciente huele a narcoléptico, ¿verdad? Y bueno, pues muchas veces era cierto. Así es que decidí que habría que demostrarlo. Y hice un protocolo de estudio, se lo presenté a la Guardia Civil, que es una gente maravillosa, lo analizaron y decidieron colaborar, por supuesto, de forma gratuita y altruista, porque si no, probablemente no lo hubiera podido hacer, porque eso de investigar sin dinero es muy difícil. Entonces, pero con su ayuda fue magnífica, y utilizamos los perros que registra la Guardia Civil, que son geniales, y demostramos que eso es así, y ahora seguimos estudiando unas series más amplias para confirmarlo más y para ver un poquito qué más tiene que ver, porque eso no es gratuito, eso va a explicar un poquito de la fisiología de la enfermedad y las cosas que están pasando, y probablemente nos va a ayudar a hacer un diagnóstico, quizás, espero pronto, más precoz, más rápido y a veces menos traumático. Fíjense que en los niños, por ejemplo, a veces hay que llegar a hacer incluso hacer una punción lumbar para el diagnóstico, ¿verdad? Pero si consiguiéramos, como hacemos ahora a través de la piel, hacer el diagnóstico sin atravesarla con ninguna aguja, sería maravilloso. Piense que nosotros hemos publicado una cosa que también es, bueno, yo creo que importante, sobre todo porque afecta a una población que son síndrome de Down, los pacientes con síndrome de Down. Y hemos demostrado que ellos tienen, y probablemente en mayor proporción de lo que creemos, la presencia de pacientes que tienen narcolepsia. Y eso, junto con que además tiene una enfermedad que se llama apnea obstructiva del sueño, deteriora tanto el aprendizaje que es parte del responsable del deterioro cognitivo que presenta, y que creo que controlándolo adecuada y rápidamente probablemente mejoraría mucho. Pero piense que el mundo es muy curioso, ¿verdad? En el Congreso Mundial de este septiembre pasado se presentaron en total dos series, en total de 20.000 enfermos. Y yo me pregunté cuántos de ellos eran Down. Curiosamente no habían visto ninguno, ¿verdad? Y yo les pregunté y les dije a esos dos eminencias mundiales que si habían leído mi artículo que se publicó en la revista de más impacto mundial, que se llama Sleep, y dijeron que sí. Y si, ¿y tienen ustedes alguna explicación para no ver ningún Down en esta serie tan amplia? Dijeron no, creemos que tenemos que mejorar el diagnóstico. Bueno, esta es la realidad, ¿no? Hay poblaciones, pues como le digo a los pacientes con cáncer, que un hallazgo muy importante se solapó, se disminuyó, y en otro caso un diagnóstico es muy importante en su desarrollo, bueno, tampoco tiene todo el desarrollo que debe, ¿no? Precisamente sobre ese tratamiento para el cáncer del que usted estaba hablando, ese que hemos presentado al comienzo de nuestra conversación, si un paciente que tiene que ingerir esos fármacos con esas consecuencias y con esos efectos secundarios decide y quiere someterse a un tratamiento similar al que usted llevó a cabo cuando hizo esos experimentos con pacientes para saber si durante el sueño esos fármacos generaban menos efectos secundarios, si alguien quiere, ¿puede hacerlo o está por encima el sistema, están por encima los mecanismos? En estos casos el sistema está siempre. Mire usted, últimamente se ha utilizado alguna vez, y yo lo he utilizado con algunos pacientes míos, ¿verdad? Y casi siempre han sido en pacientes que lo estaban pasando tan mal que se enteraron y su médico contribuyó. Hoy en día es muy difícil porque, en primer lugar, eso se publicó en el año, como ha dicho muy bien, en el 94, ¿verdad? Una anécdota. En New England Journal of Medicine del año 2008, no hace ya no tanto tiempo, se hizo una revisión de qué cosas se podían utilizar para evitar los vómitos con la quimioterapia. Bueno, aparecen todo tipo de trabajos, de revistas, desde luego muchas de ellas ni la siquiera la mitad importante de Lancet y Cáncer, pero sin embargo esos dos trabajos de Lancet y Cáncer no aparecen. Fueron, digamos, olvidados. Pero quizá porque no daban dinero, porque me pregunto no, si claro, también hay parte de un gran negocio detrás no, de esos tratamientos. No daban dinero a nadie, ¿no? Ni a los que trabajamos en eso, ni a los que lo publicamos. Eso. Claro, no, pero me refiero si el negocio puede existir en el hecho de que no se apliquen esos tratamientos y se apliquen otros que sí requieren de un tratamiento. No quiero ser tan mal pensado sobre la humanidad. Digamos que es que a lo mejor las dificultades logísticas son importantes, o que los países no lo han pensado, pero en cualquier caso yo creo que es algo que la gente debe conocer, y sobre todo los médicos, ¿verdad? Y en algunos casos, pues se debería aplicar. Yo creo que uno de los grandes problemas de la quimioterapia, hoy en día los nuevos agentes quimioterapéuticos son mejores, son menos agresivos, son más selectivos, y de hecho hemos conseguido que la supervivencia en cáncer sea muchísimo mayor, ¿verdad? Pero en algunos casos, a pesar de todos esos fenómenos adversos, se producen, y los médicos no deben olvidar que hay una técnica que no cuesta dinero, que es muy barata, que es muy sencilla y que demostró en su momento que se tolera mucho mejor, ¿no? Hay algunas terapias, Luis, que se han aplicado con sus pacientes y sí. Me gustaría que nos comentara en qué casos han usado, porque creo que es así, la hipnosis. Bueno, mire usted, la hipnosis es muy antigua, tiene casi 200 años, desde que Mesmer lo... En el fondo es tan antigua como la humanidad, porque eso, el chamanismo... O las técnicas de control, ya en los egipcios había imágenes que sugerían que lo que estaban haciendo era una especie de hipnosis, ¿verdad? Se ha utilizado mucho, hasta Mesmer, que ya empieza a hacerse los estudios serios, y luego últimamente, pues la hipnosis es una rama de la medicina, yo diría, con tanto rigor como otras, tiene unas utilidades marcadas, ¿verdad? Por ejemplo, en algunas patologías, por ejemplo, dolorosas, como el miembro fantasma, probablemente es el mejor remedio terapéutico. Pero no necesita analgésicos, ¿verdad? La hipnosis cura dolores intratables. Yo le voy a contar, cientos de enfermos podrían contar su caso, de pacientes que con dolores que les han atormentado han desaparecido. Se pueden tratar pacientes con psoriasis en estados muy serios que se pueden tratar. ¿Esto quiere decir que es una panacea? No. Lo primero es que la hipnosis es un arma terapéutica muy importante, pero que lo fundamental es conocer la medicina. Yo de base lo que soy es un internista, lo que pasa es que de vez en cuando me da por estudiar cosas especiales, ¿no? Pero yo hago medicina interna. Y hay una rama de la medicina interna que es toda la medicina en el fondo, pero no se considera así, aunque en España ha habido grandes personas dedicadas a ella, que se les llama medicina psicosomática, en la que el manejo de esa enfermedad, los trastornos médicos, tiene un componente grande psicológico y que hay que tratarlo simultáneamente. Y eso pasa en muchas enfermedades, ¿no? Y en algunos dolores es fundamental. Ustedes a lo mejor han visto un trabajo que publiqué yo para hacer endoscopias, que es una técnica muy molesta, gastrocolonoscopias, para hacerlas sin hipnosis, ¿verdad? Y está publicado también en los Estados Unidos en revistas de impacto. Bueno, pues eso es una técnica que tiene muchas aplicaciones. Las cosas en general, sobre todo en medicina, las técnicas... sobre todo si son avances, son siempre buenos, ¿verdad? Lo que hay que hacer es aplicarlos adecuadamente y no creer que es una panacea, un milagro. Eso no existe. Existe la ciencia seria, el trabajo continuo. Llevamos ya, en este momento ahora estamos trabajando con población síndrome de Down, porque, bueno, una institución se llama IITS, que es Instituto de Investigación en Trastorno del Sueño, que está ahora metido en una cátedra de sueños, que es la cátedra de la Universidad de San Pablo CEU, que dirijo yo, trabaja con pacientes con síndrome de Down. ¿Por qué? Porque la población con síndrome de Down tiene gran cantidad de patologías, como la no Down, ¿verdad? Y una de ellas son trastornos de sueño. Bueno, pues dos de ellos, la apnea obstructiva y la narcolepsia, les deterioran mucho cognitivamente. Pero son dos trastornos que se pueden tratar desde el principio. Y yo creo, y ahora estoy en ver e intentar demostrarlo, que si los pacientes con síndrome de Down, lo mismo que se les opera el corazón nada más nacer, se les tratara su cerebro haciendo que estuvieran mejor oxigenados, que no tuvieran apnea, y además se les controlara la narcolepsia cuando aparece, y algunos otros trastornos más, probablemente ese deterioro cognitivo no se produciría. Y muchos de ellos, yo estoy convencido, hay algunos que han llegado con el esfuerzo de sus padres a la universidad, podrían ir a la universidad, ¿verdad? Posiblemente lo que ocurre con la hipnosis es que hay mala información en la sociedad, pero usted en absoluto ha defendido que se trate de un tratamiento, sino de un complemento. Eso es muy importante remarcarlo, que como complemento puede venir extraordinariamente bien, porque... No solo complemento, en algunos casos es el tratamiento de elección, pero es como todo en esta... Quiere decir, la hipnosis es como una jeringuilla. Uh-huh. Uno la puede cargar con un antibiótico, si es una infección. Bueno, pues uno tiene que saber que esta jeringuilla se carga de cosas que pueden tratar algunas enfermedades y algunas situaciones, y que es muy útil en dolor. Por ejemplo, en muchos países se está exagerando, y en el nuestro, entre otros, el número de cesáreas y de partos complicado. Probablemente, si se utilizaran muchos de ellos, la hipnosis, probablemente las cosas no serían así. En algunos países, de hecho, hay hospitales que en los que solo se asiste el parto, salvo complicaciones, mediante hipnosis, ¿no? Hemos conocido una serie de investigaciones apasionantes sobre el tratamiento del cáncer, también sobre la hipnosis, sobre la narcolepsia, sobre los trastornos del sueño, que han sido investigados por nuestro primer invitado de esta noche, por el doctor Luis Domínguez Ortega, director de la Unidad del Sueño del Hospital 12 de Octubre y de la Unidad del Sueño de la Clínica. Ya no estoy en el hospital. Bueno, pero en la Clínica Ruber sí. En la unidad y en la Cátedra San Pablo. Y en la Cátedra San Pablo, CEU, que nos has comentado. Te agradecemos muchísimo tu intervención esta noche y te agradecemos también en nombre de todas las aportaciones que haces para la salud de la sociedad. Luis, un abrazo. Un abrazo. Un placer. Buenas noches. Muchas gracias. Y antes de llegar a las noticias de las 2 de la madrugada, damos unos primeros apuntes sobre los James Bond españoles. El nombre técnico de los James Bond españoles, Fernando Rueda, buenas de nuevo. Hola, buenas otra vez. ¿Sería cuál? Son los agentes operativos que pertenecen a la División de Acción Operativa. Una unidad que está colocada, escondida, porque ya sabes que todo el FNI es secreto, esto es especialmente más secreto, en un antiguo cuartel que está en el Pardo, en la zona de las afueras de Madrid, donde está precisamente el Palacio de la Zarzuela. En ese cuartel están los... Digamos que van allí todos los días a fichar, salvo cuando estén haciendo trabajos de campo. Efectivamente, de alguna forma van allí a fichar los que están en la calle, pero como luego vamos a ver, la unidad de apoyo operativo tiene los agentes de calle, pero tiene los que se ocupan, por ejemplo, de fabricar los micrófonos, los que se ocupan de fabricar matrículas falsas, las documentaciones, tiene todo un dispositivo para poder sobrevivir muy, muy importante, ¿no? ¿Cuánta gente trabaja en esta unidad que se encuentra en el Pardo, cerca de la Zarzuela? No se sabe exactamente cuánto es. Si tenemos en cuenta que ahora mismo el CNI tiene 3.500 agentes, se calcula que entre el 5 y el 10% de ellos pertenecen a la unidad operativa. Es decir, estamos hablando entre 200 y 300 agentes. Teniendo en cuenta eso, que una parte de ellos se pasan el día en la calle persiguiendo gente, poniendo micrófonos, etcétera, etcétera, y otros no salen de allí absolutamente para nada. ¿Y qué tipo de estudios, qué tipo de exámenes, qué diferencia a esos 200, 300 agentes de los 3.000 que forman parte del Servicio de Espionaje Español? En el espionaje español hay oficiales de inteligencia, hay analistas, hay captadores y hacen un trabajo de espionaje muy concreto. Cuando ellos no pueden llegar a un trabajo porque se necesitan técnicas especiales o gente especialmente preparada, entonces es cuando ellos intervienen. La captación, que ahora la podemos decir, no tiene nada que ver una que otra. La mayor parte de la gente de las unidades operativas les van a buscar. Allí es muy difícil, entran pocos de esos que mandan el currículum, que hemos dicho a veces aquí. La mayor parte es gente que ya tiene una experiencia en unidades operativas, que ya tiene una experiencia en la lucha contra ETA, ¿no? ¿Ya ha habido recortes también en el CNI? Sí, ha habido recortes. Lo único que pasa es que han afectado muy poquito hasta ahora a las personas, porque el CNI es una de las pocas instituciones de este país que para el presupuesto de este año no ha visto incrementado su presupuesto, pero le han mantenido el presupuesto. ¿Esto qué hace? Que tengan que reducir necesariamente personal, porque con el mismo dinero no se puede pagar a todos. Escuchamos las noticias en Onda Cero, nos las cuenta Carmen Sabido, y en 5 minutos, está de vuelta La Rosa de los Vientos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Tendremos Mujeres con Historia, os hablaremos de la mujer que fue protagonista de las apariciones de Lourdes. También tendremos Crónicas del Misterio con Lorenzo Fernández y con Manuel Carballal. Os hablamos de la isla de Pascua, de los Moáis, de esas gigantescas, de hasta casi 20 metros de altura, estatuas que son un auténtico enigma arqueológico. Y dentro de unos instantes vamos a seguir hablando sobre los James Bonds españoles en materia reservada 2.0. Antes os damos nuevas pistas para saber quiénes son, o para que intentéis averiguar quiénes son los personajes ocultos de esta madrugada. Sí, porque al parecer lo hemos puesto un poquito complicado. Entonces está la gente intentando a ver, devanarse los sesos, diciendo quiénes pueden ser. Pues vamos a intentar definir un poquito más estos personajes y ya veréis cómo dais con ellos. El angloindio, o sea, que ya os decimos que es inglés y también de origen hindú, se convertiría en un escritor de prestigio. Todo le fue bien hasta que en una de sus novelas fue prohibida. Una de sus novelas fue prohibida en muchos países islámicos. El otro personaje es iraní. Se convertiría en un importante líder religioso y político. Y ambos se convirtieron en enemigos por culpa de la religión. Y si todavía tenéis alguna duda, que yo creo que aquí ya está la cosa muy clarita, os vamos a poner esta pequeña pista sonora. Well, it seems to me to have one very important connection, you know, which is that at the time of the attack on the satanic verses, what we saw was not so much a spontaneous outpouring. Bueno, ya sabéis, en Almohadilla Rosa Vientos y en rosa.vientos@ondacero.es, decirnos quiénes son ellos. Y por si acaso me lo dice Fernando, ninguno de ellos es Julio Iglesias. La Rosa de los Vientos, Onda Cero. Materia reservada 2.0. Con Fernando Rueda hablando esta noche sobre los James Bond españoles, los agentes secretos más importantes de nuestros servicios de espionaje. Fernando, hemos quedado en que se encuentran en las proximidades del Palacio del Pardo. Ahí están esos 250, 200, 300 agentes que podemos calificar, ajá, como los James Bond españoles. Efectivamente, allí en lo que era un antiguo cuartel, que bueno, por la apariencia, la gente que pase por ahí no tiene por qué saber que no hay ningún cartel, están ahí, ¿no? No hay ningún cartel que lo identifique. Lo que sí es cierto es que cuando entras en ese cuartel, nada más entrar, hay una placa puesta, que es una placa que homenajea a los dos agentes operativos que murieron, pero pertenecían a esa unidad y que murieron en acto de servicio. De los dos hemos hablado aquí, los dos eran Alfonso Vega y Carlos Baró, y fueron dos de los 7 agentes que murieron hace 10 años en Irak en un ataque de la insurrección. Bueno, allí, nada más entrar, una de las primeras cosas que se ve es esa placa en la cual está el nombre de los dos y el lema de la unidad, ¿no? El lema es: las misiones difíciles están hechas, las imposibles se harán. Que es muy clarificador, desde luego. Claro. Porque son personas que alguien ha creído que son capaces de hacer lo imposible. Eso es lo que les diferencia del resto. Pongámonos por caso que hay un gran capo de la droga que es el objetivo a ser atrapado, pero hay que investigar sus conexiones, las personas con las que tiene tratos y qué tipo de redes está organizando. ¿Cómo sería la forma de actuación de uno de estos James Bond españoles? Vamos a ver. Lo primero es que saldría una orden de la división correspondiente del servicio secreto, del CNI. Esa orden es lo que habitualmente se llama un control integral de relaciones. A partir de ese momento, cuando llega eso, hay que controlar a esa persona y a todos los de su entorno durante 24 horas al día. Por lo tanto, se establece un plan, y ese plan es una unidad, se dedica, por ejemplo, a seguirle esas 24 horas del día. Cuando hablamos de unidades hablamos, o equipos, estamos hablando de un mínimo de 8 personas, cada una especializada en pequeñas parcelas, uno en conducción evasiva, otro en seguimiento, otro en disfraces, es decir, cada uno, pero todos capaces de controlar a esa persona y seguirla in eternum, ¿no? Tienen a su disposición coches, tienen a su disposición motos. Cada día esos coches están preparados, se va variando los coches porque, como os decía antes, dentro de la unidad hay distintos chiringuitos, ¿no?, por decir de alguna forma. Y uno de esos chiringuitos es el de los coches. Por lo tanto, cuando una misión se pone en marcha, no solamente son esos 8 agentes los que se dedican a seguir 24 horas al tipo, sino que hay la unidad de coches que se encarga de ponerles que no vayan siempre los mismos coches. Uh-huh. Y que no vayan siempre las mismas matrículas. Aunque sea el mismo vehículo. Efectivamente, y les cambian las motos y luego les cambian las apariencias a las personas que van. Luego, paralelamente, por ejemplo, se establece que hay que conocer cuáles son las conversaciones que mantiene. Y entonces se establece que, por ejemplo, que en su casa y en su empresa hay que poner micrófonos. Bueno, eso requiere todo un operativo distinto, que es el operativo de conseguir la información sobre los planos de su casa, de los planos del trabajo, a partir de ahí ver cuáles son los hábitos de todas las personas que están en esas casas, cuándo son las horas en las que no hay nadie en esa casa, hacer una penetración clandestina, en esa penetración clandestina, dónde vamos a colocar los micrófonos. Entonces a lo mejor ahí interviene un carpintero porque resulta que hay una librería que le van a cambiar un listón, entonces deciden algo tan insospechado como decir vamos a cambiar el listón, y entonces fotografían en una primera penetración ese listón y allí hay en la unidad hay un carpinteros maravillosos que hacen un listón exactamente igual, y entonces lo que en una segunda penetración se quita ese listón y se mete otro listón que tiene metido dentro el micrófono. Luego paralelamente se hace una intervención de sus teléfonos. A veces, ahora, con orden judicial, es decir, porque ya sabéis que tienen un magistrado del Supremo adjunto al CNI, que puede dar esa orden. Si no da la orden, que no os quepa ninguna duda, que también le colocarán los micrófonos. Llegado el caso, si es necesario, uno de los agentes de la unidad operativa puede entrar a formar parte del núcleo de ese grupo, convirtiéndose en un infiltrado. Para eso se requiere un trabajo previo tremendo. Otra unidad del CNI, la unidad de archivo, se dedica a elaborar identidades falsas. Entonces esas identidades falsas, que ya están preparadas, bueno, pues... ¿Identidades falsas de quién? Identidades falsas de personas fallecidas. El prototipo de una, hay distintos tipos de identidades. La auténticamente falsa, que es verdadera, es de alguien que nació y murió, y que, por ejemplo, ahora podría, si hubiera vivido, tendría ahora 30 años. Lo único que ha hecho el CNI ha sido coger esa identidad y darle vida. Es decir, que se han sacado el carnet de conducir por esa persona a los 18 años. Uh-huh. Tiene... Es decir, con una biografía también inventada o ampliada. Ampliada, pero real. Es decir, sí, sí. Le han sacado unas tarjetas de crédito que son auténticas. Es decir, que son falsas en el sentido de que esa persona no existe. Sí, sí. Pero la visa que le han dado es absolutamente auténtica. El carnet de conducir que le han dado, que se ha sacado a alguien con esa identidad, es absolutamente auténtico. La casa, a lo mejor, que le han alquilado que para que viva en esa casa, bueno, pues esa persona que estuvo viviendo 2 años en esa casa, realmente estuvo viviendo, aunque era una persona con una identidad distinta, ¿no? Quiero decir, que lo hacen para que sea absolutamente auténtico. Lo que pasa es que luego hay otro tipo de identidades que son chapuceras, que son pues falsas, porque tampoco hay que darle muchas veces... No se necesita a veces tanta seguridad para que no te pillen, sino que se necesitan otro tipo de documentación. A veces lo que se hace es más simple. Antes se robaba, ahora se llega a un acuerdo para que el Ministerio del Interior les dé determinados papeles auténticos del carnet de identidad. Entonces, hay gente que va con un carnet de identidad absolutamente en papel bueno, tal, y que le permite para enseñarlo, y que a lo mejor cuela, pero que a lo mejor es más complicado, que no tiene toda una tapadera, ¿no? Es decir, que se puede hacer. Todo eso se elabora ahí. Os recuerdo la anécdota del presidente Adolfo Suárez, cuando fue al CNI, en aquel momento se llamaba CESID, por primera vez, que le pidieron el DNI, se les olvidó, entre comillas, devolvérselo, y cuando se lo devolvieron le entregaron uno que habían elaborado en esos 3/4 de hora sin que el presidente del gobierno se diera cuenta del cambio, todo para demostrarle lo bueno que eran falsificando documentación. ¿Esa identidad falsa que comentas se extiende también a la familia que ellos puedan llegar a formar? Solamente si existe una infiltración con la familia. Normalmente esa tipo de infiltraciones normalmente no se produce. Uh-huh. Y normalmente los agentes operativos, los James Bond, son personas solitarias, sin familia, sin hijos, sin mujeres o sin maridos. En muchas ocasiones interesa que sean personas sin mucha vida alrededor, porque en realidad están trabajando 24 horas. Yo, Bruno, yo creo que eso, es según mis últimas investigaciones, no es solamente de ahora, sino de los últimos, pero hablamos ya de los últimos años, eso es un mito. Yo me atrevería a decir algo mucho más gordo, mucho más gordo de eso. Los hijos no deben saber a qué se dedica el padre. No, pero verás, lo que dices tú ha dado un giro, pero no de 360 grados, sino un giro de 180. Ellos, es gente que procede, hay muchos militares que proceden de unidades operativas. Han estado tus tierras aragonesas, en las montañas, ahí dando panzadas. Es decir, en todas esas unidades de élite que hay, son paracaidistas o muchos son pertenecientes a la Guardia Civil que han estado allí. Y entonces ellos ya tienen una vida curtida, ya tienen familia. Es decir, no entran con 20 o con 21 años. Claro. Estas unidades ya entran con 27, 28 como mínimo, y ya con una experiencia. Algunos son capitanes, es decir, que ya llevan en el ejército un cierto tiempo. Entonces, cuando entran, trabajan un montón y están ahí un montón. Pero ya tienen familia. Lo que suele ocurrir cada vez con más frecuencia es que pierden la familia en el camino. Y cuando digo pierden la familia, es que el índice de separaciones que hay en esa unidad del ejército, y en general en los espías que están trabajando tan intensamente como tú dices, es que trabajan tanto tiempo que están separados. Claro, los hijos ya los tienen, ¿no? Pero quiero hacer el guiño con James Bond, como les hemos llamado los James Bonds españoles. Por un lado, James Bond sabemos que liga muchísimo. ¿Nuestros agentes operativos tienen tanta oportunidad a ligar tanto? Eso por un lado. Otro, En las unidades de hacer artilugios, pues antes hablabas de coches, de motos, independientemente de cambiar matrículas, ¿hay algún otro sistema, que a lo mejor no sea como la ciencia ficción, ¿no?, de las novelas, pero que también sean particulares, especiales para ellos, mecanismos que utilizan para ellos? Y por último, ¿tienen licencia para matar? Vamos a ver, lo de ligar, quiero decir, la mayor parte de ellos yo creo que se separan porque no tienen vida familiar, porque trabajan muchísimo y son tíos estupendos, duros, con pero ligarán más o menos como todos, que se parecen físicamente, se parecen a mí, cachas, altos, rubios y sin gabardina, con gabardina y de ojos azules, ¿no? Lo de los artilugios, van varias generaciones por delante. Me contaban que hace no muchos años, estamos hablando de hace 3 o 4 años, fue uno de la CIA, que era una empresa que trabajaba con la CIA, venderles un artilugio para hacer determinadas escuchas, de esas escuchas que alguna vez aparecen, que no se sabe quién las hace, y que se hace, sirven muy bien de un edificio para otro y tal. Y los James Bond españoles les dijeron que ese aparato ya lo tenían. Era en versión chapuzí, ¿no? Pero tenía la misma utilidad. Yo escribí un libro que se llamaba KA2, Licencia para Matar, hace 16 años, en el cual a los jefes del CNI les sentó como una patada en las narices, porque yo decía que contaba determinados casos en los que se habían producido asesinatos. Extraños, asesinatos sin resolver, accidentes sin justificar, de personas que se habían enfrentado al servicio, ¿no? Yo en aquel momento decía que en algún momento eso había ocurrido. Oficialmente el CNI no tiene licencia para matar. Vamos ya con el detector de mentiras, nos metemos en la máquina del tiempo, nos situamos hace un siglo, el comienzo de la Primera Guerra Mundial. Que también es el comienzo del espionaje a gran nivel, ya existía antes, pero la Primera Guerra Mundial marcó de eso luego un antes y un después para todos los países del mundo, también para España. Efectivamente, España no participó en la Primera Guerra Mundial, pero como no podía ser de otra forma, los españoles y su territorio estuvieron inmersos en la pelea que los espionajes francés y alemán llevaron a cabo en Europa. El servicio secreto francés, llamado entonces de Schönbureau, disponía en la localidad fronteriza de Hendaya del llamado puesto militar especial, cuyo foco de atención estaba dirigido hacia España. En cuanto comenzó la guerra, se dedicaron a intentar desenmascarar a los espías alemanes que actuaban en diversas ciudades, principalmente San Sebastián, Barcelona y Madrid. También buscaban prisioneros evadidos, desertores e informaciones sobre la organización del espionaje alemán. Algunos franceses a sueldo de los alemanes fueron pillados por sus actividades en nuestro territorio. Es el caso de Thérèse Faucher, una anarquista que un día solicitó un pasaporte para visitar España. El puesto de Hendaya recibió la orden de seguirla y controlar sus movimientos. Se dudaba de su comportamiento, pero no existían pruebas contra ella. Un equipo la siguió hasta San Sebastián, donde la vieron entrar en el consulado alemán, sede de su servicio secreto. Era el primer paso, pero necesitaban más evidencias. Después se fue a Barcelona, donde al llegar a la estación cogió el único coche de alquiler disponible. Eran otros tiempos y no había una cola larguísima de taxis esperando a los viajeros como ahora. Los dos espías franceses se sintieron desconcertados cuando vieron que la perdían y que ahí podía acabar su trabajo. No se les ocurrió otra cosa que salir corriendo uno detrás de otro, simulando que al primero le había robado la maleta al segundo. El coche no se detuvo, pero, para mayor desgracia, apareció la policía española, que estuvo a punto de detenerles. Por suerte, al día siguiente dieron con el chofer del taxi, que les indicó, tras recibir una desagradable presión, a dónde había llevado a Thérèse. La casa pertenecía a un desertor francés en la que vivían más personas que colaboraban con los alemanes. Thérèse, sin percatarse de nada, regresó unos días después a París acompañada de otra mujer, una española llamada Álvarez. Al poner pie en la estación de Austerlitz, fueron detenidas y ejecutadas posteriormente en Nantes. Un caso de entre muchos que demuestra cómo España fue lugar de pelea entre servicios secretos. Una pelea, por cierto, que tuvo un coste material ínfimo para el espionaje francés gracias a un español llamado Trueba. Este hombre fue la cabeza visible de un engaño para que los alemanes corrieran con sus gastos. Se convirtió en colaborador de ellos, proporcionándoles contrabandistas que pasaban de España a Francia personas y material de una forma discreta. El servicio era un coste altísimo, pero los alemanes lo pagaron encantados. No se percataron de que esas misiones eran siempre realizadas por espías franceses, que las boicoteaban con discreción. Fernando Rueda, muchísimas gracias. Un abrazo. Muchas gracias. Un abrazo fuerte. Chao. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Crónicas del Misterio. When you're unwanted, streets are uneven when you're down, when you're strange. Estamos como siempre ya metidos de lleno en las Crónicas del Misterio con Manuel Carballal y con Lorenzo Fernández. Manuel, Lorenzo, buenas a los dos. Hola, buenas noches. Muy buenas noches. Buenas noches, chicos. Veo muy ronco hoy. Sí, hoy Lorenzo tiene las orejas largas y yo las orejas cortas. Bueno, mientras sea solo las orejas. ¿El que tienes, corto o largo? No, he dicho que yo soy el de las orejas largas, ¿no? Ah, vale. Era la nariz, ¿eh? Toque. También, eso, soy consciente de ello. Ya sabéis lo que dicen, ¿no? De la nariz. Nariz grande... Será un mito. Ande o no ande. ¿A que sí? Bueno, Lorenzo, ¿qué se siente en el ombligo del mundo? ¿Cómo se viaja al ombligo del mundo? Pues haciendo un viaje muy largo. Sí, pero cuéntanos algo más. Porque no es un viaje sencillo, ni muchísimo menos. No. El ombligo del mundo es la Isla de Pascua. Se llama así el ombligo del mundo porque está, digamos, en el punto más apartado del planeta. Tiene tierra a su alrededor más lejos que cualquier otro sitio del planeta. Mira, para que te hagas una idea, estamos a 3.500 kilómetros de las costas de Chile y aproximadamente unos 4.027 de las costas de Tahití. O sea, se ha ganado por muchos méritos el sobrenombre de la Isla de la Soledad, ¿no? Porque realmente estamos en una auténtica, pues lo que es una aguja en un pajar de aguas, ¿no? Y realmente el nombre del ombligo del mundo es porque los pascuenses antiguos, los habitantes de Rapa Nui significa isla grande porque al lado están las islas pequeñas, pues también en la tradición se le conoce como Tepitohotegenua, cuyo significado, te lo puedo repetir para que veas que no me lo invento, Tepitohotegenua. Bueno, pues esto significa precisamente el ombligo del mundo. Hay muchas similitudes con otros lugares de continente, ¿no? Del continente que hablaremos ahora un poco más adelante, porque realmente yo creo que de Pascua se puede hablar de muchos misterios. Evidentemente el de los Moai posiblemente sea el de los mayores. Más que pensar en qué representa o para qué fueron levantados, yo creo que el gran misterio de los Moai es cómo fueron desplazados, ¿no? Ese es posiblemente el gran enigma. Pero en Pascua hay tantos enigmas que algunos miden hasta casi 20 metros de altura. Todo el mundo ha visto imágenes de esos Moais. Es un auténtico icono, uno de los grandes iconos del pasado, la gran pirámide, tanto la de Egipto como la de México de Efe, pero posiblemente al margen de las pirámides después vienen las estatuas, los Moais de la Isla de Pascua, algunos de hasta casi 20 metros de altura, 6-7 pisos. Y 1.200 toneladas, claro. Te quiero decir, cuando se habla en toneladas parece que es muy fácil, ¿no? Que es una cifra pequeña, pero es que 1.200 toneladas es una barbaridad. Y esto es lo que se estima que pesa, por ejemplo, el gran Moai, que está tumbado en la cantera del Rano Raraku, el volcán sagrado, del que salen prácticamente todos los Moai que están repartidos por la isla o que están en la falda de la ladera. Estamos hablando de que contabilizados a día de hoy hay 1.006. Este en concreto es un Moai que mide más de 20 metros, que se estima su peso en 1.200 toneladas y que nadie sabe cómo demonios pensaban quitarlo, arrancarlo de la piedra madre, desplazarlo y llevarlo a su ubicación final, que se encontraba aproximadamente a 11 kilómetros de distancia. Ese es el gran misterio de la Isla Pascua. ¿Cómo desplazaban esas inmensas moles de piedra? Se han ofrecido diversas hipótesis, como en la Gran Pirámide. Ninguna de ellas ha sido finalmente contrastada. El enigma sigue abierto. Algunos incluso piensan que si fue desplazada mediante poderes mágicos que disponían los habitantes de la Isla de Pascua. Vamos a ver, ellos hablaban del maná. El maná era esa magia que utilizaban principalmente los chamanes de ambos clanes, de los orejas largas y de los orejas cortas. Pues estos chamanes tenían la capacidad de manejar esa magia magia, y en un momento determinado, pues casi como si fuera una especie de hilo sutil que les unía con los Moai, como si unas manos gigantescas invisibles los desplazaran, pues literalmente los sacaban de esa cantera y los llevaban a su ubicación final. Esto es lo que nos cuenta la tradición, y eso es lo que todavía hoy, si hablas con, especialmente con ancianos, ¿no?, de Isla de Pascua, pues ellos te dicen que ni retroexcavadoras, que ni fuerza bruta, ni nada. Realmente es la magia, porque ellos llegaron a utilizar la magia en este lugar. De hecho, solo tenemos que irnos, y eso Manuel seguramente pues no estará de acuerdo conmigo cuando atendemos al mito del pasado, ¿no? Pero es que en este caso también, cuando vamos al mito, quizás uno de los grandes enigmas es cómo demonios llega allí el primer habitante, ¿no? Es decir, cómo un ser humano va a caer a este lugar tan sumamente inhóspito y tan sumamente apartado. ¿Tú lo has dicho, cayó? Cayó literalmente, porque realmente lo que nos pero cuenta... Pero eran unos tiempos en los cuales no caía nada del cielo, no, pero, salvo que volara. Salvo que el pepinazo fuera muy gordo. Entonces, si volabas, ibas a parar a lo que se consideraba que era la montaña más alta de un continente hundido. En este caso, la montaña más alta, evidentemente, sería la tierra emergida, la tierra de Isla de Pascua. También conocida con un nombre precioso, que es Marakiterangi, en esa alusión a los Moai, puesto que significa los ojos que miran al cielo, ¿no? Qué definición tan te bonita. Te veo muy bien puesto. Es que me gusta mucho el tema, hombre. Cuando uno tiene la posibilidad de viajar a este lugar, la verdad es que te apasionas. Sobre todo, como te digo, ¿no? Voy a intentar ser breve, sobre todo porque estoy convencido de que Manuel, como decía anteriormente, no va a estar de acuerdo conmigo. Pero cuando yo pienso que en el mito hay que leer, porque hay que extraer lo que de verdad tiene, lo que te cuenta la tradición es que los primeros pascuenses, 200 concretamente, salen de un continente que se hunde en la noche de los tiempos. Ahí tienes mezcla, ¿no? Desde que fue pues una red de volcanes submarinos que arramblaron literalmente con ese continente que lo hundió, también hay quien dice que fue un castigo divino, como no podía ser de otra forma. La cuestión es que el rey Hotumatua, al cargo de 200 Rapa Nuis, se montan en sus balsas de Totora, van buscando por el Pacífico hasta que recaen en esta isla. Dice la tradición que en ese viaje había un artesano real al que se le estaba apareciendo el espectro de su padre, que había fallecido durante esa travesía. Entonces, bueno, pues el hechicero real, Jaumaca, le dijo que para librarse de ese espíritu lo que tenía que hacer era colocar una talla, una vez que arribaran a tierra, una talla a imagen y semejanza de lo que era la cabeza de su padre, un busto en definitiva. Bueno, pues cuando por fin arribaron a Isla de Pascua, empezaron a construir las primeras cabañas, y este hombre, pues para librarse de ese espíritu, construyó esa cabeza, ese busto. Los Rapa Nui son muy supersticiosos. Al ver que eso funcionaba, dijeron, pues nosotros también lo hacemos. Y así es como dice la tradición, Bruno, Silvia, Manuel, así es como dice la tradición que aparece el primer Moai. La cuestión es que si se hizo un Moai, un pequeño Moai, a imagen y semejanza de ese espíritu, de ese padre, cuando nos encontramos con un Moai de 20 metros, ¿de quién se quieren defender? Manuel, venga, deja de sangrar. Si es que el problema es que una cosa es lo que dice la tradición, sí. Esto ocurre mucho, y otra cosa es lo que dice la ciencia, lo que dice la arqueología en este caso. Y a veces no siempre dicen lo mismo. Pues la arqueología dice que hay muchas tradiciones en Isla de Pascua, como en otros lugares, que no se contrastan con los hechos científicos, con lo que se ha descubierto hasta ahora. En Isla de Pascua hay básicamente, desde el punto de vista exclusivamente académico, dos teorías que presentan, las dos son científicas, las dos vienen por parte de académicos, pero presentan tesis totalmente contrarias en torno a lo que significa Isla de Pascua. Por un lado está la del premio Pulitzer Jared Diamond, que escribió en el 2005 su libro Colapso, y que plantea Isla de Pascua, es muy interesante, como un ejemplo, quizá premonitorio, de sociedad que se autodestruye sin un motivo aparente, destrozando su medio ambiente, ¿no? Y es algo de lo que podríamos aprender todos, y plantea, hace toda una lectura de Pascua, de los Moais, de sus tradiciones, del folclore, de todo, desde ese punto de vista. Pero hace un par de años, los arqueólogos Terry Ham, de la Universidad de Hawái, y Carl Lippo, de la Universidad Estatal de California... La verdad es que no me digas que no suena con perdón a coña lo de Carl Lippo. Carl Lippo. Tiene nombre de lado griego. Pues ellos presentan... De todas formas, respecto a la Isla de Pascua, se han hecho muchas cosas impresentables. Fíjate la película de Kevin Costner. O sea, es decir, que también hay que dejar sitio a que ellos dijeran la verdad, ¿no? Que no eran tontos. Pero si es que no importa lo que ellos digan, es quiero decir, desde el punto de vista... Importa. No, a ver, esto es como una investigación formas, criminal. Perdona, una investigación... Sí te pediría que siguieras con la investigación del señor Carl Lippo, porque es verdaderamente interesante para rebatirla. Te pediría que la matizara. Te planteo que son dos perspectivas que sí vienen desde el ámbito científico y muy distintas. Lo interesante de esta investigación de Hunt y Lippo sí es que ellos retrasan la llegada de los primeros Rapa Nuis a Isla de Pascua ellos lo ubican en torno al 1200 después de Cristo, por las excavaciones que realizaron en algunas playas y por los restos que pudieron analizar desde el punto de vista arqueológico. Eso implicaría, restaría 500 años de tiempo para la desertización de Pascua, que fue el mayor problema que tuvieron. Han hecho, por ejemplo, un análisis, otra de las cosas de las que habla la tradición popular es de esa guerra entre los clanes. Ellos no han encontrado evidencias arqueológicas de esa guerra. Incluso las herramientas de Siles que se encontraron, ellos no las clasifican como armas, sino como elementos de arquitectura, como herramientas de agricultura, perdón. En cuanto a la construcción de los Moais, no es un misterio. De hecho, yo creo que el principal misterio, si hay alguno que queda en Isla de Pascua, es las tablillas Rongorongo, la escritura Rongorongo. No, yo creo que no. Fundamentalmente. Bueno, una cosa es cómo se construyen los Moais, otra cosa también es cómo se desplazan. Claro, exactamente. Respecto a eso, ya hay una cosa que se llama la arqueología práctica, que consiste en no solo elaborar una teoría, sino llevarla a la práctica. Bueno, en 1970... Ya antes, en 1955, Torge Jendal, que se hizo famoso por la expedición Contiki, que luego replicó Quintín Muñoz, nuestro viajero y aventurero español, pero él estaba convencido de que el origen de los Rapa Nui estaba en las culturas precolombinas en Perú, que había sido una expedición que a bordo de lanchas de Totora había conseguido llegar allí e intentaba establecer un vínculo incluso entre la Rongorongo... Y él casi lo demostró. Demostró que se podía hacer. Se podía hacer. No que se hubiera hecho. Demostró que eso podía explicar, por ejemplo, que los Ahu, que son las plataformas funerarias sobre las que se ubican los Moai, dicen que son funerarias porque hay quien dice que los Moai fueron levantados para albergar restos óseos de grandes caciques. Otra inmensa barbaridad. No es lo que dice la comunidad arqueológica. Evidentemente. Claro. Pero la cuestión es que estos Ahu está construido. Tú has estado en Cuzco, has visto, por ejemplo, calles como Atún Rumiyoc, donde se encuentra esa piedra de los 12, de los 13 ángulos, ¿no? Increíble. Es increíble. Bueno, pues es curioso. Lo más increíble es que te encuentres en Pascua, los Ahu más antiguos, las plataformas más antiguas, que sean exactamente iguales, la técnica de construcción a la que te puedes encontrar en el Cuzco. Como te encuentras en Egipto y en otros lugares, esas piedras de ángulos imposibles ensambladas. Es sospechoso que tú en Pascua te encuentres con un idioma jeroglífico que está representado perfectamente en determinados Moai. Es curioso que tengan una religión monoteísta, un dios Makemake, que no deja de ser la deidad solar, pero quizás lo más interesante de Pascua es la escritura. ¿Por qué? Porque en un espacio tan sumamente reducido, ya que ibas a los Rongorongo, en un espacio tan sumamente reducido, ¿para qué demonios les hacía falta tener un sistema de escritura? Bueno, pues esta gente no solo lo tiene, sino que lo desarrolla de una forma bestial. Y la cuestión es que de repente llega en el siglo XIX, finales del XIX, un epigrafista llamado Villain de Sevesi, y después de analizar la escritura del Valle del Indo, estamos hablando del 3000 antes de Cristo, con los caracteres, porque son caracteres, dibujitos jeroglíficos, de las tablillas Rongorongo, de las poquitas que se han salvado, ¿no?, a esos negreros peruanos que acabaron, diezmaron literalmente a la población pascuense, pero también a la cultura, ¿no?, también las tablillas en el siglo XIX. Bueno, pues este hombre, comparando esas escrituras, esos símbolos, llega a la conclusión de que tiene hasta un total de 150 exactamente iguales. Y es que esta cultura, ni cronológicamente, ni por supuesto espacialmente, porque les separan 7.000 kilómetros, han coincidido nunca. Entonces, ¿a qué se deben estas coincidencias? Voy al tema que comentabas del señor con nombre de helado, Carl Lippo, y el señor Terry Hunt. Bueno, esta gente, ¿qué es lo que plantea? Porque quizás también otro de los enigmas es cómo demonios se desplazan los Moai. Bueno, pues estos tipos dicen, tipos con todo mi respeto, dicen en una investigación que realizan para esa revista que tienes encima de la mesa, para National Geographic, bueno, pues en un momento determinado aseguran que ellos son capaces, con 18 voluntarios y 3 cuerdas, de desplazar a un Moai, atándole la cuerda, para que nuestros oyentes hagan una idea, atándole la cuerda al cabezón del Moai y tirándose uno para un lado, otro para otro, como si fuera andando. Consiguen desplazarlo 4 metros. Ellos, para no estropear ningún Moai que haya en la zona, pues construyen uno de 5 toneladas. Se olvidan que el Moai más pequeño que hay pesa 85. A mí me gustaría que hicieran esto mismo con un Moai de 85 o de 90 toneladas. Y aún así se me ocurre una cosa más, es roca volcánica. Y esas cuerdas deberían haber dejado un rastro. Deberían dejar, no solo esto. Y aparte que el relieve también de la isla Es que ellos se montan una plataforma que parece el Estadio Santiago Bernabéu, pero claro, es que la geografía de la isla son aristas volcánicas. Si tú sacas eso del volcán Rano Raraku y te lo llevas a 11 kilómetros, como tengas el más mínimo desnivel y eso se caiga, se te parte. No hay ni un solo resto de Moai roto en toda esa traza que supuestamente se llevaron los Moai. Y otro enigma que también, pues antes hacías tu alusión, de que se quedó prácticamente la isla desierta. Por un lado dicen que nunca ha tenido árboles. Pero vamos, no árboles como para los que en su momento imponen la teoría, como para desplazar también los Moai, que es otra teoría, que pues se utilizaran esos árboles y que por eso se quedó desierto, para desplazar esos Moais. Entonces, ¿qué postura opináis cada uno? ¿Sí tenía árboles? ¿No tenía árboles? ¿Se utilizaron para desplazar a los Moais, sí o no? Pues a mí me gusta la teoría del Carl Lippo y de su compañero. Frente a la teoría de que los mismos Rapa Nui deforestaron la isla para intentar hacer los rodillos con los que desplazar los Moais, que fue una de las teorías que se planteó, ellos han encontrado a nivel arqueológico los restos de todas las semillas que han encontrado de la palmera polinésica, que era en teoría el árbol, además de un crecimiento lento que poblaba la isla. Una isla que por otro lado tiene una orografía frágil, porque al estar tan aislada no llega la polinización como otros lugares del continente y demás, y encontraron no encontraron ni una sola semilla sin las marcas de los dientes de la rata polinésica, que en teoría, esta es la teoría antropológica por lo menos, llegó con la primera expedición que habría poblado Rapa Nui por mar, que traería en principio cerdos, perros, gallinas. Los perros y los cerdos no llegarían nunca, pero sí las gallinas y esas ratas que ellos comían, esos ratones de los que se alimentaban, pero que tienen una natalidad enorme, que se habrían alimentado de los frutos de esas palmeras y habían terminado por contribuir a la deforestación de toda la isla. Y eso sí es un hecho constatado. Ahora, eso no quiere decir que utilizaran los troncos de los árboles. Claro, es una teoría que se puede para desplazar los Moai. Estamos hablando de un peso absolutamente descomunal, la fricción contra el suelo. Imaginemos simplemente cómo puede ser cuando te encuentras ante un tocho como esos, que mínimo, como hemos dicho anteriormente, te puede pesar 80 toneladas, que es muchísimo, y qué cantidad de árboles podemos necesitar para desplazar tantos Moai por toda la isla. Es que es una auténtica barbaridad. Es que estamos hablando de kilómetros y kilómetros y kilómetros de troncos colocados paralelamente. Y Heyerdahl creo incluso que él intentó hacer un desplazamiento sobre estos troncos y no sé si se quebraron o pasó algo similar. Bueno, él intentó en el 55 con un solo tronco utilizado como trineo, digamos, en ese caso no harían falta muchas más. Él consiguió hacer la experiencia con un Moai de 4 metros de altura y 10 toneladas, al que consiguieron arrastrar algunos metros, ahí aplicando la fuerza bruta noruega. Se hizo en 1970, se planteó otra teoría, utilizando en este caso solo dos troncos para hacer una especie de V, como una especie de palanca para ir desplazando a saltos, a pequeños saltos, los Moais acostados. En el 86, Pavel hizo ya un experimento parecido, planteó una teoría parecida a la que plantearon ahora en National Geographic, pero girándolas, lo que producía roturas y fragmentación en la base del Moai. En el 87, Charlotte también intentó plantear otra teoría, de nuevo lo replicó con un Moai de 4 metros y 9 toneladas, muy lejos de las 80 toneladas, claro, que estamos comentando. Siempre pensemos que esas pruebas se hicieron evidentemente lo mismo que lo ha hecho National Geographic, no con Moais reales, o sea, no con Moais autóctonos, sino con Moai creados, ¿no? Porque evidentemente, claro, lógicamente, no, simplemente para que los oyentes lo sepan, es que no van a utilizar un Moai de allí, porque si se lo cargan, se lo han cargado de verdad. Aunque creo que hay uno aquí en España, ¿no? Bueno, vino uno para la Expo, ¿no? Vino, pero se fue. La Expo del 92. No, me refiero al de los Reyes. Ah. Que había regalado, ¿no? Ah, no, era una piedra dedicada. Era una piedra dedicada. Donde hay uno es en... Bueno, la que se montó cuando se produjo el desplazamiento de aquel de Moai, creo que eran de 16, 17 metros, aquel que vino a la Expo de Barcelona en el 92, se organizó una auténtica polémica porque los habitantes de la isla de Rapa Nui consideraban que aquello era algo parecido a una profanación. Hakananaya Oa, ajá, el amigo eso. Secuestrado, así lo llamaban. Sí, vale. Bueno, así lo llamaban a este y así llaman al posiblemente al único Moai que hay fuera de Isla de Pascua, que es este Hakananai Oa, pues eso, amigo secuestrado, ¿no? También conocido como el rompeolas, uh-huh. Una denominación un poco más amable. Y este Moai, para que os hagáis una idea, es una auténtica belleza, primero por la enorme cantidad de jeroglíficos que tiene en su espalda. Los Moai no solo se ven de frente, sino que también se ven en la trasera. Y la trasera, que no piensen nuestros oyentes que solo está el culo, sino que también está pues una gran cantidad de jeroglíficos. Y en este caso, además, lo hace muy especial porque es el único Moai de basalto que había en toda la isla. Este Moai fue secuestrado, de ahí lo del amigo secuestrado, por el almirante almirante de la Pelén, del HMS Topaze, a finales del siglo XIX, y tuvo que utilizar ni más ni menos que a 300 fornidos marineros de su tripulación, junto con otros 400 Rapa Nui, para desplazar este Moai, que hoy en día se encuentra en el Museo Británico de Londres y que pesa la friolera de 8 kilos. ¡Guau! ¡Qué barbaridad, ¿verdad? Bueno, pues fíjate tú, entre 600 personas les costó una barbaridad. Se lo llevaron. Entonces, lo que quiero decir con esto... 8 kilos, 8 toneladas. 8 toneladas, me refiero. 8 toneladas, 8 toneladas. Bueno, más entendido. Que enclenques. 8 toneladas. 8 o 9 toneladas, pero te quiero decir... Eso te lo muevo yo solo. Muevo yo solo el Moai. Pero tú piénsalo, 600 personas. Y si uno personas, de Bilbao, ¿no? Ni te cuento. Decía el propio de la Pelén, decía que los dólmenes neolíticos, ¿no? En esos textos fantásticos, ¿no? De estos exploradores de aquel tiempo, decía... Los dólmenes neolíticos, los inmensos templos de los incas, los monumentos de Egipto son menos asombrosos que las estatuas colosales de la isla de Pascua cuando se ha pensado en la pobreza del lugar y en su aislamiento. Es que yo creo que es una reflexión fundamental, ¿no?, para intentar saber no solo el porqué, sino también el cómo. Se nota que no le gusta la isla. André, ¿eh? No. Más que un calipo. Sí. Bueno, estábamos hablando del Ido, del Hipo, decías, un personaje con ese apellido tan que nos recuerda tanto al mundo de los helados. Sí. Tiene nombre de marca. En conclusión, y para finalizar, Lorenzo, Manuel, las hipótesis que hasta ahora se han planteado para el desplazamiento es el gran enigma. Un día hablaremos más en profundidad también del idioma y del lenguaje de esas tablillas ronco, porque da para mucho la isla de Pascua. Nunca tan poco espacio de tierra ha dado para tantos misterios. Pero hasta ahora, ¿por qué hipótesis os decantáis para explicar el movimiento y cómo desplazaron aquellos Moais? A nivel personal, vuestro convencimiento. Yo es que no me queda otra... Vamos, después de lo que se ha probado, trineos, ruedas, cuerdas, troncos, todo esto, es que a mí no me queda más remedio, me parece mucho más plausible pensar en el maná que pensar en cualquier otra cosa. ¿Y tú en qué piensas, Manuel? Yo, como no sé lo que es el maná, pues tengo que intentar... La magia chamánica que tú tantas veces has probado. No he visto nunca una magia chamánica que mueva 80 toneladas. Tan potente, ya me gustaría. Tampoco has visto ningún ídolo que sirva para defenderse de eso, que está de una forma etérea, tan grande como lo que hay en esa de Pascua. Claro, el problema es que las creencias son creencias y estos son hechos que están ahí, alguien los hizo. Pues fíjate si estaban convencidos, que mira las barbaridades que hicieron, 1006 y de un tamaño descomunal. O sea, estaban muy convencidos. Sí, a mí lo que me llama la atención es la escasa población que quedó, porque en Egipto se puedes contar con grandes miles de obreros trabajando, pero en Isla de Pascua no había esa capacidad de maniobra de obra, ¿no? Es que o sea, máxima, que tuvieron que desarrollar el ingenio de alguna manera. La máxima población fue de 5.000 habitantes. 5.000 habitantes divididos en prácticamente 30 clanes diferentes, independientemente de que unos fueran orejas largas, otros orejas cortas, pero eran 30 clanes que estaban guerreando prácticamente todo el día. Imaginar 30 estados en una superficie pequeñísima a torta pelada todo el día. Pues es que si se tenían que poner de acuerdo para desplazar los Moai, pues hombre, la verdad es que no me cuadra. Hasta que las crónicas del misterio de esta madrugada se han desplazado hasta la isla de Pascua, esta porción de tierra triangular, esta isla casi triangular, 17 kilómetros cuadrados, el ombligo del mundo. No hay tierra en varios miles de kilómetros alrededor, pero lo que hay en ese ombligo del mundo son muchos misterios. Hemos explorado algunos aquí, junto a Lorenzo Fernández, junto a Manuel Carballal. Gracias a los dos. Hasta mañana. Junto a las apariciones de Fátima, desde luego que las de Lourdes son las más importantes de las que hayan ocurrido jamás. La historia de su protagonista es la historia de esta noche que nos cuenta Silvia Casasola. Mujeres con historia. El 11 de febrero de 1858, un adolescente de Lourdes tendría un encuentro que cambiaría su vida. Fue en una gruta de unos 8 metros de largo, ubicada en Massaviel, Francia. Allí se encontró con aquello. Aquello era una mujer vestida de blanco, con un velo también blanco que cubría su cabeza, un lazo color celeste, dos rosas sobre cada pie y un rosario de cuentas blancas. La niña se asustó mucho, pero la sonrisa de la mujer le dio confianza. No hablaron, tan solo rezaron el rosario. Después vendrían más encuentros, mensajes y milagros. Aquella jovencita se llamaba Bernadette Soubirous y hoy vamos a conocer su historia. Bernadette sabía perfectamente lo que era pasar hambre. Mayor de 9 hermanos, tan solo habían sobrevivido 4, contándola a ella. Las malas condiciones de vida, junto a la escasez de alimentos, provocaron que tuviera muy mala salud desde pequeña. Se libró casi de milagro de una epidemia de cólera, pero se quedó, eso sí, con ataques de asma de por vida. Era analfabeta, no sabía ni leer ni escribir. Sus padres, François y Louis, no habían tenido nada de suerte. El molino en el que vivían y trabajaban se cerró. Se quedaron en la calle de la noche a la mañana. El único que les prestó ayuda fue un primo del padre, que les ofreció un calabozo de unos 4 metros cuadrados, que además estaba en desuso, pero bueno, por lo menos tuvieron un techo. El padre, que había perdido un ojo en un accidente de trabajo, fue acusado de robar 2 sacos de harina en un molino. ¿Y qué hicieron? Pues le encarcelaron durante una semana. Cierto que en Francia la situación era muy preocupante, pero parecía que los problemas se cebaban con la familia Subiru. Por eso, cuando en 1857, con 13 años de edad, Bernadette fue reclamada para trabajar en Vacres, la familia se alegró al tener una boca menos que alimentar. En Vacres se ocupará de llevar a las ovejas a pastar todos los días. Y después de un año regresa a Lourdes. Pero la situación familiar sigue igual de precaria. El 11 de febrero, junto a su hermana Antoinette y una amiga a la que llaman Balún, se disponen a buscar leña para encender el hogar. Se trasladan a Massaville, cerca del río Gave, donde suele haber ramas y también pequeños troncos. Mientras su hermana y su amiga se alejan para tomar una de leña que han divisado, Bernadette escucha un murmullo extraño. Al principio piensa que es el viento, pero nada se mueve. Al escucharlo de nuevo descubre que viene de la abertura de la roca donde se halla una gruta. Temerosa, se acerca a comprobar qué es. Lo que descubre la dejará atónita. Allí se encuentra una hermosa mujer que le sonríe y la invita con gestos a acercarse. Aquella mujer, que va vestida de blanco, con un velo blanco en la cabeza y el rosario de cuentas también blanco, se pone a recitar el rosario y Bernadette se arrodilla acompañándola. Después, desaparecerá. Tras contar lo que ha sucedido a su familia, decide volver al día siguiente. La única que ve aquello, como lo denomina en un principio, es Bernadette. En el encuentro la niña entra en éxtasis, reza, sonríe, habla con ella y comienza a llamarla la señora. Poco a poco los vecinos del lugar, enterados de la curiosa aparición, empiezan también a peregrinar acompañando a Bernadette para rezar con ella. Así describe la joven su visión. Es tan hermosa que después de haberla visto una vez, se desea morir para poder volver a verla. Las autoridades ven con preocupación lo que está ocurriendo y llaman a Bernadette para que les cuente qué es aquello que ve. La niña siempre contará la misma versión de los hechos. Los encuentros en la gruta se sucedieron hasta en 18 ocasiones. Poco a poco, la señora le fue revelando ciertos mensajes. El 25 de febrero de 1857 le pide que beba agua del manantial y que coma de las plantas que crecen alrededor de la cueva. Resulta que en la zona no hay ningún manantial, solo el río Gave. Entonces la señora le señala que busque bajo tierra, en un sitio preciso. Bernadette, al igual que Juana de Arco en su momento, no cuestiona, tan solo se presta a obedecer. Escarba hasta que ve algo de agua y vive las escasas gotas que brotan. Las 350 personas que la acompañaban, al ver solo su cara embarrada, comienzan a gritar que aquella niña es un fraude. Lo que no podían imaginar es que al poco iba a brotar un manantial de agua limpia en el mismo punto que había excavado Bernadette. El 2 de marzo, la señora le pide a la joven que se hagan procesiones a la gruta y que se construya una capilla en su honor. Cuando la niña llega con el recado al párroco de Lourdes, que se llama Dominique Perimal, pues no da crédito. Escéptico le pregunta, ¿y cómo se llama aquella señora? No fue hasta 23 días después que la visión reveló su identidad, expresando que ella era la Inmaculada Concepción. Cuando las autoridades eclesiales recibieron el mensaje, se quedaron mudos. Bernadette no sabía que 2 años antes el Papa Pío IX había declarado la idea de que la Virgen María había nacido sin pecado original, como dogma católico. Después de aquello, comenzaron a dar crédito a Bernadette y a sus visiones. La gente, claro, al ver que los eclesiásticos dicen que eso es real, pues empiezan a perseguirla, a acosarla. Su frágil salud se debilita y entonces el abad Peremal pues sale al rescate. Solicita a la madre superiora del hospicio de Lourdes que por favor le dé cobijo. En 1860, con 16 años, se traslada con las hermanas de la Caridad de Nevers, que se ocupaban del hospital y la escuela. Allí parecía que su vida iba a ser más placentera. En cambio, no sucedió así. La hermana Elizabeth, encargada de enseñarla a leer y escribir, sí le tomó cariño. Sin embargo, obtuvo mucho rechazo por parte de la madre superiora, llamada Josefina Inver, y también de la maestra de novicias, María Teresa Arasú. Ambas dudaban de ella. Pensaban que una joven tan ignorante no era merecedora de ser elegida por la Virgen, y menos de recibir sus mensajes. Vamos, que se creían que era una auténtica farsante. El 13 de enero de 1862 se daba autenticidad por parte de la Iglesia a las visiones de Bernadette, levantándose además la capilla dedicada a la Virgen. Un año más tarde, el obispo Forcar de Nevers le preguntaría si quiere hacerse monja. Pero no será hasta que cumple los 22 años cuando decide dar ese paso. Rechaza tentaciones como promesas de dinero que algún que otro periodista le da e ingresa con el nombre de Sor María Bernadette. Tan solo 3 semanas después cae enferma con un grave ataque de tuberculosis. El médico cree que va a morir. Recibe la extrema unción por parte del obispo y la madre superiora. Entonces deja que pronuncie sus votos. Contra todo pronóstico, se recupera la mañana siguiente, despertando la ira de la madre superiora, que entonces la acusa de mentirosa y le retira la cofia de monja para devolverle la de novicia. No será hasta el 30 de octubre de 1867, con 23 años de edad, cuando tomará los votos definitivos. Desde entonces ayudará a la enfermería y posteriormente en la sacristía. La madre superiora no la creyó cuando se quejó de dolor en una pierna. Creía que era puro cuento, que solo quería llamar la atención. Luego se descubriría que tenía un tumor en la pierna a consecuencia de una tuberculosis ósea que le diagnosticarían cuando estaba casi terminal. Muchos escépticos ponían en duda los milagros de la Virgen. No entendían por qué Bernadette no se había curado, si ella también había tomado aquel agua milagrosa. Entonces, Sor Bernadette respondía: quizá la Virgen desea que yo sufra. Lo necesito. El 16 de abril de 1879, con apenas 35 años de edad, moría afirmando: la he visto otra vez. ¡Qué hermosa es! Ruega por mí, que soy pecadora. La gente, nada más morir, empezó a decir: ¡la santa ha muerto! ¡La santa ha muerto! El proceso de beatificación se abrió en agosto de 1908. Un año después, descubrieron, al desenterrar el cadáver, que estaba incorrupto. No sería hasta el 14 de junio de 1925 cuando el Papa Pío IX la proclamó beata. Y el Papa Pío X la proclamó santa en diciembre de 1933. El cuerpo incorrupto de Bernadette se puede contemplar en el antiguo convento de San Giral de Nevers, dentro de una urna especial de cristal. Juan Pablo II, en 1992, instituyó el 11 de febrero como el Día del Enfermo, en recuerdo a la primera vez que Bernadette había visto a la Virgen de Lourdes. La capilla de la Virgen se convirtió en el santuario de Lourdes, y en la actualidad unos 8 millones de peregrinos acuden cada año. De los 7.000 casos de curaciones registradas, solo 67 se han considerado oficialmente como curaciones milagrosas por la Iglesia. Y en la noche de hoy quiero agradecer a mi compañera Marian Moreno su colaboración. Escuchamos las noticias en Onda Cero, las de las 3 de la madrugada, las 2 en la Comunidad Canaria, y después continúa, quedan casi 60 minutos de La Rosa de los Vientos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Comenzamos un nuevo tramo de La Rosa de los Vientos. Almohadilla Rosa Vientos es nuestra etiqueta, nuestro hashtag en Twitter. Podéis comentar todos los temas que vamos a tratar en los próximos 60 minutos. Os anticipamos algo sobre ellos. Nos situamos en 1492. Los reyes católicos determinan la expulsión de los judíos. Comienzan a diseminarse por todo el mundo. Bueno, pues sobre diferentes anécdotas relacionadas con esos más de 500 años, nos va a hablar en Historias de la Historia Javier Sanz. Muy buenas noches, Javier. Hola, buenas noches. Y nos vas a contar, entre otras cosas, una anécdota, algo muy llamativo sobre lo que guardan aquellos judíos que fueron expulsados en 1492 de nuestro país. Sí, hablaremos de qué fue de aquellos judíos expulsados, que fueron expulsados de lo que ellos consideraban su tierra, que lo era, y que incluso algunos de ellos conservaron las llaves de sus casas porque pensaron que en algún momento podrían volver. 3.5 millones de judíos se pueden obtener si esta norma, esta nueva ley, sigue su trámite actual. 3.5 millones de personas se pueden obtener la nacionalidad española. Será una auténtica revolución, como lo será también si se llevan a buen término las nuevas investigaciones sobre fusión nuclear. Francis Román Villatoro, muy buenas. Buenas noches, Bruno. ¿Qué es el tema del que nos vas a hablar esta madrugada? Sí, se ha logrado en uno de los experimentos que están en Estados Unidos, el NIF, que trata de hacer la fusión nuclear utilizando láseres. Se ha logrado producir más energía a partir del combustible de la energía que se le da al combustible, que se considera uno de los grandes hitos que estaban por conseguir. Hablando de hitos, marcan totalmente hitos las posturas españolas frente a la Comunidad Económica Europea, frente a la Unión Europea, respecto a diversos asuntos que tratamos en Azul y Verde. Así es, vamos a enfrentar qué posición toma España y qué posición toma el resto de los países. Esta semana hemos conocido algo relacionado con los transgénicos. 19 países votan en contra y nosotros somos de los 5 países que votamos a favor. O sea, que estamos a favor de los transgénicos. Sí, uno en concreto. Luego lo comentamos en Azul y Verde, y también hablaremos de la fracturación hidráulica, porque Cantabria prohíbe que se practique y el gobierno recurre la ley aprobada en Cantabria. Y de Robocop, entre otras cosas, nos va a hablar José Manuel Escribano. Muy buenas. Buenas noches. Otro transgénico, diría sí. Yo, ¿no? Además, salta en el tiempo y en el espacio, porque de nuevo, después de 3 versiones del primer Robocop, después de innumerables apariciones en televisión, en series, en videojuegos, nos llega el nuevo Robocop. Hombre, lo mejor del caso es que ahora lo dirige José Padilla, que es un grandísimo director. El resultado, pues dentro de un ratito lo veremos. Lo que sí que es necesario saber es que antes de que la película existió el TVO Robocop, con el Raúl Sogún, desde Sogún Salamanca. Muy buenas. Sí, buenas noches, y como comentaba José Manuel, sí que ha tenido muchísimas versiones. Lo que pasa es que vamos a tratar esa versión en cómic, hecho por uno de los grandes del medio, que es Frank Miller, que mucha gente no sabrá, pero fue el encargado de la segunda y la tercera parte, y ahora hemos podido recuperar, gracias a esta nueva versión, los tebeos de aquella época. Bueno, pues hablaremos sobre este asunto con Raúl Sogún y sobre todos los otros temas que os hemos presentado ya al comienzo de este nuevo tramo de La Rosa de los Vientos. Y antes de continuar, de estar nuevamente con Javier Sanz hablando sobre esa historia de la historia, vamos a resolver ya la incógnita de esta noche, los personajes ocultos. Eso es, un 14 de febrero de 1989, uno de nuestros personajes supo que estaba condenado a muerte. La soflama que había proclamado el otro personaje de la noche fue esa, la condena a muerte. Pues en efecto, ¿se trata de quién es? Pues de Salman Rushdie, como muchos de vosotros habéis acertado, y el Ayatollah Khomeini, quien ofreció una recompensa para matar a Rushdie y demás personas relacionadas con la publicación de versos satánicos, donde, según ellos, se insultaba y ridiculizaba a Mahoma y a la religión musulmana. Khomeini moriría ese mismo año y Rushdie, tras 11 años de cautiverio vigilado por Scotland Yard, pues de momento parece que puede hacer vida normal. ¿Y quién ha ganado? Pues ha ganado, en esta ocasión ha sido en Twitter, Rafa Pastor. Él ha sido el ganador de la noche. Y muchas gracias a todos por participar. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. La que mora en la Almería dice que tiene deseos de una cristiana. Nos situamos en 1492, cuando los reyes católicos expulsaron por decreto a los judíos. Comenzaron 500 años, ya hubo algún intento previamente de concederles la nacionalidad española, pues ahora los sefardíes, los herederos de aquellos judíos expulsados, la podrán obtener. Son 3,5 millones los beneficiados por esa norma, si llega a buen puerto. Hablaremos de este asunto en Historias de la Historia con Javier Sanz. Javier, muy buenas. Muy buenas, Bruno. Y vamos a descubrir, por ejemplo, cómo es ese idioma muy similar al español. En realidad es un español con algunas palabras que ellos utilizan. Se llama ladino, ¿no? Sí, ladino o juedesmo, que es una especie de castellano medieval del siglo XV. Ellos lo han conservado durante todos estos siglos. Y durante todos estos siglos, la historia de los judíos españoles, de los sefardíes, extraordinaria e interesantísima, con muchísimas características especiales. Son judíos como los de Israel, pero tienen sus particularidades propias y su propia historia. Sí, bueno, antes me gustaría decirte que la normativa para que ellos puedan solicitar la nacionalidad española ya existía. Pero lo que cambia ahora es que el proceso se hace mucho más ágil. Antes era mucho más lento y farragoso. Y además antes era obligatorio que renunciasen a su nacionalidad anterior. Ahora pueden conservarla y mantener la doble nacionalidad. Entonces, el decreto de expulsión de 1492, el protagonista de todo esto, el que está detrás de toda esta historia, es Tomás de Torquemada. En aquel momento era el inquisidor general y ya perseguía a los judioconversos, que además consiguió para él hacer y deshacer a su antojo que la Inquisición española, no como otras europeas, dependiese directamente de la corona y no del Papa. Y hay otro papel que es el más importante, que también era el confesor de la reina Isabel la Católica, y fue el que le insistió para buscar la unidad religiosa en España, por decirlo de alguna forma, y el que elaboró de su puño y letra el decreto de expulsión, que luego los reyes católicos simplemente tuvieron que firmar. Hay que recordar que los reyes católicos, sobre todo Isabel, no era partidaria de ello, porque los colaboradores más cercanos, muchos de ellos, incluso judíos. Entonces, este es el decreto de expulsión de 1492. Tuvieron 4 meses o para convertirse o para abandonar esta tierra que era la suya, y tuvieron que malvender sus propiedades, y muchos de estos aprovecharon. Y se cree que salieron de España unos 100.000 judíos, abandonaron sus casas, digo, pero ellos conservaron el ladino que hablamos, lo han mantenido hasta la fecha, que es una especie de castellano medieval. Y también es muy curioso, porque ellos siempre pensaron que iban a poder volver en algún momento, conservaron las llaves de sus propias casas. A fecha de hoy, lógicamente, saben que no van a recuperar esas casas, pero es una tradición entre ellos, que además son las mujeres de cada familia quien se ocupa de transmitir estas llaves de generación en generación. Javier, además has hecho mención que unos 100.000 fueron expulsados, pero es un poco chocante que, según sean los historiadores hebreos o sean historiadores más españoles, cambian las cifras. Si son los hebreos, se aumenta casi hasta 200.000 los expulsados, y en cambio, si son los españoles, los investigadores dicen que fueron unos 100.000. Lo que pasa es que muchas veces esas cifras bailan, lógicamente dependiendo de quién las diga, porque muchos incluyen también los que se quedaron y se convirtieron, también los incluyen no expulsados, uh-huh. pero dejaron de ser judíos. Entonces, dependiendo de cómo las mire esas cifras, darán unas cantidades u otras. Y luego también, aparte de que en 1492 fue el decreto, ellos fueron perseguidos mucho antes, ¿no? Sí, lo que te decía de Tomás de Torquemada, el inquisidor general, ya perseguía a esos judioconversos que se han visto obligados, para no ser perseguidos, a convertirse. Pero digamos, era un poco una conversión ficticia, porque era de cara al público, pero en sus casas y demás mantenían las costumbres y su religión auténtica. Muchos de ellos migraron y convirtieron Salónica en algo así como España, porque muchos se asentaron en Salónica, lo que ocurre que ya en pleno siglo XX, en la época de la Segunda Guerra Mundial, con el nazismo en Alemania, muchos de ellos pasaron de Salónica a Auschwitz, de la libertad a los campos de concentración. Sí, Salónica fue, bueno, la llamaban incluso la capital de los sefardíes, porque en el siglo XVI el 50% de la población de esta ciudad era sefardí. O sea que en 1941, cuando fue tomada por los nazis, fue la ciudad europea que más víctimas registró, que de unos 56.000 judíos que tenía la ciudad en aquel momento, se cree que unos 54.000 fueron asesinados o llevados a Auschwitz, desaparecieron del mapa. Y hubo tantos en Auschwitz, tantos sefardíes, que incluso en el año 2003 se inauguró una placa en el campo de Auschwitz en homenaje a estos sefardíes, está escrita precisamente en ladino. Y un personaje que pudo sobrevivir a todo aquel horror, que se llamaba Jacques Strunsa, que era el violinista de Auschwitz, que pudo sobrevivir al saber tocar el violín, aunque allí perdió a su esposa, a sus padres y sus suegros, él cuando falleció en 2010 siempre dijo que se sentía que era hijo de España y era un sefardí heredero de aquellos que tuvieron que salir de allí. Y una de las personas que tuvo mucho que ver en la lucha y en algunas ocasiones lo consiguió fue un auténtico Schlinder español, el embajador de nuestro país en Budapest, Sanz Brits, que tiene una historia fascinante. Sí, era Ángel Sanz Brits, era un zaragozano. Un paisano tuyo, además. Bueno, paisano tuyo, paisano de servidor, sí. Que tiene ahí muy cerquita por lo menos de mi casa de toda la vida, una estatua reconociendo su labor extraordinaria, desde luego. Se lo merece, porque como tú dices, el Schlinder español. Pues en aquel momento cuando Alemania invadió Hungría y se empezaba a perseguir a los judíos, él era el jefe de la delegación española en Budapest. Entonces, ante la indecisión del gobierno de España de qué hacer, él por su cuenta y riesgo decidió ayudarles. Lo que hizo fue utilizar gracias a un decreto que estaba promulgado en 1924 por Primo de Rivera, en la que se concedía ya la nacionalidad española a los herederos de aquellos judíos, los sefardíes, utilizó esto para dar salvoconductos a los judíos de Budapest. El caso es que los sefardíes en Budapest eran una proporción mínima, pero utilizó este decreto para poder salvarse, creo que hasta unas 5.000 personas. Además, tuvo que utilizar más ingenios y demás, porque para sacarlos un poco de las calles, alquiló varios pisos en Budapest también, donde los tuvo fuera del alcance de los nazis, mientras tramitaban todos los documentos de salvoconductos y demás. Incluso se saltó el cupo que tenía para poder sacar judíos, que eran unos 200, y lo que hacía era emitir salvoconductos con la cifra no más alta de 200, pero con series, ¿no? Como las matrículas, ¿no? Que llevan una numeración y luego unas letras. Entonces, ya les digo que salvó unos 5.000 judíos. Y aunque en a finales del 44 el gobierno español lo obligó a salir de Hungría, de Budapest, se quedó haciendo su labor, haciéndose pasar por él, un italiano que se llamaba Giorgio Perlasca, que continuó hasta el 45 emitiendo esos salvoconductos. Un crack. Y esos salvoconductos tenían mucho que ver con el origen de la norma de la que ahora estamos hablando, porque ya existía en los años 20 del pasado siglo y fue una norma de Primo de Rivera. En el 24 se emitió ese decreto que concedía nacionalidad a los descendientes de los judíos, a los sefardíes. Uh-huh. Una norma que es la base de la actual, pero antes nos decías al comienzo de la conversación, aquella sí que les impedía mantener su nacionalidad israelí, evidentemente no existía Israel en su momento, pero tenían que perder la nacionalidad que tuvieran. Ahora, esa es la gran diferencia, pueden ser israelíes y pueden ser españoles, aunque jamás hayan estado en nuestro país. Javier Sanz, la doble nacionalidad es mucho más fácil, ¿no? Uh-huh. Javier Sanz, en Historias de la Historia, muchísimas gracias. Muchas gracias, un abrazo. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Martín Espósito. Martín, muy buenas. Hola, muy buenas noches. Martín, vamos a hablar de la postura española respecto a asuntos como los transgénicos o como el fracking. La postura española en relación a otros países de la Unión Europea. Sí, hablamos de esa técnica de fracturación hidráulica para la extracción de gas no convencional. Ya lo comentamos en alguna ocasión en el programa, en mayo del año pasado. Las posibilidades de contaminar el aire, un 8% del gas metano se libera a la atmósfera, la posibilidad de que se contamine el subsuelo, pozos, depósitos, red de abastecimiento de agua potable, posible radiactividad, presencia de radio en el agua tras la fractura. Bueno, hablamos de fracking entonces, y la Unión Europea se pronunció a finales del año pasado. Bruselas viene a posicionarse diciendo que renuncia a presentar una directiva específica que regule esta extracción de gas mediante fracturación hidráulica y simplemente se limita a hacer recomendaciones genéricas a los distintos países, pues que se tenga en cuenta el impacto medioambiental, que se hagan consultas públicas antes de iniciar un proyecto y finalmente que sean estos países miembros quienes decidan en esta materia. Entonces acudimos a nuestro país a ver qué es lo que ocurre. Nosotros tenemos una nueva ley de evaluación ambiental aprobada a finales de año pasado, 11 de diciembre de 2013, que establece la obligatoriedad de que se sometan a una evaluación de impacto ambiental todos estos proyectos de fracking que hasta ahora no estaban sujetos de forma preceptiva a esta evaluación. A comienzos de febrero de este año 2014, Comisiones Obreras, UGT, la patronal química, están a favor de explorar el uso del fracking, así titulaba La Vanguardia. Bueno, pues lo que piden es una regulación estatal de esta polémica fracturación hidráulica para la extracción de hidrocarburos, que como tal no hay una regulación estricta. El 18 de mayo de 2013, por recuperar fechas, cuando hablamos nosotros en La Rosa del fracking, lo hacíamos porque se iba a pronunciar una gran manifestación en Burgos, era el tercer encuentro estatal entre movimientos con la fractura hidráulica, allí se daban cita a plataformas de Burgos, Palencia, Soria, Cataluña, Navarra, de La Rioja, y por aquel entonces Industria ya había otorgado cerca de un centenar de permisos, 85, 86 permisos de investigación en varias regiones del país, entre ellas en Cantabria, donde hay otra de las plataformas muy muy activa. Por cierto, podéis entrar en su web, en fracturahidráulicano.info, donde hay información muy actualizada de lo que ocurre. Y en Cantabria, allí era noticia porque hay varios proyectos, como decimos, que estaban aprobados, y el gobierno de Cantabria lo que hizo fue detenerlos, pararlos, y aprobó a finales del año pasado un anteproyecto y al final una ley que prohibía la utilización del sistema de fractura hidráulica tanto como investigación, como técnica de investigación, como extracción definitiva del gas no convencional. Y el motivo que esgrimía el gobierno de Cantabria, bueno, pues el principio de precaución, en el que decía entonces la legislación, pues principio de precaución que en el que debe basarse la actuación de los poderes públicos en tanto se conozcan los impactos reales que el uso de fracking tiene para la salud de los ciudadanos y el medio ambiente. Y decía que no se trataba de una prohibición temporal, sino de una prohibición que se mantendría en el tiempo hasta que no hubiera una garantía absoluta de que no supone un riesgo para la salud y para el medio ambiente. Precisamente este asunto es muy similar al que estableció el Tribunal Constitucional respecto a un proyecto que se llevaba a cabo en Cantabria. Claro, Cantabria aprobó esta ley y resulta que nada más y nada menos que el gobierno recurrió esa ley y el Tribunal Constitucional, el Pleno del Tribunal Constitucional, admitió esta semana, el jueves, el recurso presentado por el gobierno. Y al tratarse de un recurso del gobierno, lo que hace es suspenderse la aplicación de la ley. En Cantabria el gobierno ya decía que ya esperaban que se suspendiera. Y es que, claro, el gobierno invoca en el recurso la aplicación del artículo 161.2 de la Constitución, según el cual el gobierno puede impugnar ante el Constitucional disposiciones, resoluciones que adopten comunidades autónomas. Entonces, esto supone que en un plazo de no superior a 5 meses debe ahora pronunciarse el Tribunal Constitucional si suspende definitivamente la ley o pues desestima el recurso del gobierno. Greenpeace ha aprovechado la ocasión para recordar que otras comunidades autónomas, Navarra, La Rioja o Cataluña, en su ley de urbanismo, pues también legislaron en contra de la técnica de fracking y que de seguir el camino emprendido por el gobierno de España, pues claro que estas leyes, reflejo de la voluntad popular que han aprobado las distintas comunidades autónomas, podría quedar en papel mojado. Y recuerda que países como Francia y Bulgaria han legislado en contra de permitir el fracking en sus países. Por ejemplo, Francia, donde el Consejo Constitucional resolvió el pasado mes de octubre que la ley que prohíbe la explotación de gas y de petróleo de Esquisito, que había aprobado el Elíseo, pues que estaba conforme, estaba de acuerdo con su Carta Magna, y por tanto están en su derecho de prohibir el fracking para prevenir, decía el Consejo Constitucional, pues los riesgos para el medio ambiente. Bueno, es decir, vamos en línea contraria a gran parte de los países europeos, por lo menos en relación al fracking. Claro. Y en relación a los transgénicos. Sí, de hecho, respecto al fracking, un único punto, es decir, que el recurso que se presentó en Francia para declarar inconstitucional lo que había aprobado el Liceo venía por parte de la industria, uh-huh, que se veía perjudicada porque se prohibía la técnica que ellos estaban promoviendo. Y aquí, sin embargo, no es la industria, es el gobierno el que parece que actúa en favor de... Pero bueno, hablando de transgénicos... Parece solo. En cuanto al transgénico, también solo parece que estamos a favor del maíz transgénico. 19 países de la Unión Europea han dicho que no, votaron en contra de permitir el cultivo de un nuevo maíz transgénico, el conocido como 1507, el que elabora la empresa estadounidense DuPont Pioneer, y España ha sido uno de los 5 países, como denuncia Greenpeace, que han votado a favor de su autorización, pese a que este maíz no ha sido suficientemente evaluado, dice Greenpeace, y que puede suponer una seria amenaza para la biodiversidad. En concreto, este maíz transgénico 1507 fue diseñado para producir una toxina, la llamada BT, que es tóxica para ciertas plagas de insectos. La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria también se pronunció al respecto en octubre, en noviembre de 2012, hace ya tiempo, hace más de año y medio, sobre ciertas lagunas existentes en la evaluación de los efectos de este maíz. Bueno, pues en julio, Monsanto, la archiconocida Monsanto, la agroquímica también estadounidense de Missouri, pues retiró casi todas las solicitudes de autorización. Había pedido autorización para otros tipos de cultivos transgénicos, patatas, para cultivarlas aquí en la Unión Europea, y las retiró pues por inviabilidad comercial y por el rechazo de la opinión pública. Que, por cierto, Monsanto, suyo es el único cultivo transgénico que actualmente se cultiva en la Unión Europea, como recuerda bien Greenpeace, es el maíz insecticida MON 810, que se cultiva en la Unión Europea y también en nuestro país. Y, bueno, pues al hilo de ello, Greenpeace recuerda que el año pasado pidió información a las 17 comunidades autónomas, información sobre el cultivo de maíz, del maíz transgénico, de los últimos 4 años, desde 2010 a 2013, y la gran mayoría de las comunidades autónomas no contestó a esta petición, solicitud de información, incumpliendo, dice Greenpeace, el convenio de Aarhus de Naciones Unidas y la ley 27/2006 de nuestro país, que regula el acceso a información ambiental. Deberían ofrecer esta información. Bueno, solo Andalucía y Cataluña contestaron con datos de 2013, y Greenpeace, Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, entre otras organizaciones, constataron esa falta de transparencia por parte de las instituciones, y de hecho han constatado que no coinciden los datos que ellos manejan con los que da el gobierno. En 2013 se ha cultivado, según el gobierno, una superficie de maíz transgénico cercana a las 140.000 hectáreas. Sin embargo, dicen las organizaciones ecologistas que no es fiable, sino una mera estimación basada en datos de venta suministrados por la propia industria, por las empresas proveedoras de las semillas, y que el propio gobierno ha admitido que no realiza ninguna comprobación de los datos que le proporciona la industria. Y en clave de titular, muy rápidamente, Martín, lo último de Garoña es que llega el último. Sí, que podemos decir adiós a Garoña porque la Audiencia Nacional dicta sentencia. Como sabéis, el gobierno de Zapatero ordena el cierre, el gobierno de Mariano Rajoy revoca la decisión, cree que puede prolongar la vida útil de Garoña. Nuclenor dice, no, yo no quiero pagar tasas, se mantiene en suspenso. Greenpeace presenta un recurso contra esta decisión del gobierno de Rajoy, y finalmente la Audiencia Nacional dice que el futuro de Garoña pues es ese, el desmantelamiento. Martín Esposito, muchas gracias. Hasta mañana. La Rosa de los Vientos, Onda Cero. El Callejón del Escribano. Muy buenas noches, José Manuel Escribano. Buenas noches de nuevo, Bruno, ¿qué tal? Vamos a abrir esta sección de cine esta noche con uno de los grandes actores de todos los tiempos, posiblemente. Seguro, seguro. Aunque en esta ocasión podía ser de cine mudo, ¿verdad? Robert Redford. Pues casi, casi. Robert Redford, el gran Robert Redford, actor extraordinario, director, productor, en fin, todo en el mundo del cine, ahora se ha embarcado, nunca mejor dicho, en una aventura que lo pasa muy mal. Bueno, pues vamos a escuchar un poquito de esta película. Aquí el Virginia Jean pidiendo socorro. Cambio. Y ya hemos oído todo lo que teníamos que oír. Pues sí, el resto es el ruido del mar en esta película cuando todo esté perdido. La ha dirigido J.C. Chandor, el mismo director y guionista de Margin Call, película estupenda, por cierto, y esta tampoco está mal. Lo que pasa es que hay que contar con esta circunstancia. Robert Redford está solo en la pantalla durante toda la película. Él va en su barquito, este Virginia que hemos oído que pide auxilio, tiene la mala fortuna, solo cuento esto porque es el principio, ¿no?, de chocar con un contenedor que está flotando en medio del mar. Yo creo que ya hay que tener mala pata para en mitad de la noche, cuando el hombre está dormido pacíficamente, pues tiene una vía de agua en el casco porque ha chocado con un contenedor. A partir de ahí, claro, este velerito, que debe ser pues de 10, 12 metros aproximadamente, empieza a hacer agua, y empieza a hacer agua toda la existencia de este hombre. Robert Redford no ha disimulado nada su edad, es un hombre pues mayor, que está en una travesía, no sabemos nada de él, desde luego, y se ve en este apuro en el que pasa absolutamente toda la película. Solo este momento en el que pide auxilio, otro momento en que suelta un par de tacos bastante importantes, cosa yo creo que muy justificada por la situación en la que se encuentra, y todo lo demás es este personaje peleándose con el mar. Fíjate, esta semana donde se ha producido, en la que se ha producido el caso este del náufrago de El Salvador, hay muchas sombras sobre este episodio. Este no es uno de ficción, los finales son distintos, las circunstancias son distintas indiscutiblemente, pero es un caso que siempre puede ocurrir y que está ahí metido, ¿no?, en los registros acásicos de la humanidad, en los casos de los náufragos. Pues sí, hombre, me acuerdo... ¿Quién no se acuerda de Diario de un náufrago, claro, del libro de Tom Hanks? Claro, también. Hablando con su pelota de fútbol, ya desesperado el pobre, ¿no?, en el náufrago, ¿no? De manera que sí, estas películas y estos sucesos reales son verdaderamente trágicos. Bueno, hecha la advertencia de que la peli no tiene nada más que el señor Redford, yo creo que es importante ir a verla. Pues vamos a hacerlo. Después contamos ahora mismo ya las noticias. Noticias, después de las noticias nos vamos a verla. Si acaso no a escucharla, porque ya insistimos, hay muy poquito guión hablado y escrito. Hay que especificar, los guiones no solamente son las palabras, son muchas más cosas, ¿no? Igual que en las obras teatrales hay muchas más cosas. Por supuesto, sí, ¿no? Incluso la música en esta película de Redford está muy dosificada y yo creo que con muy buen acierto. La semana pasada hablábamos contigo, el domingo por la noche, la madrugada de lunes, hablábamos hoy contigo porque se acababan de producir la entrega de los premios Goya, unos premios que, como siempre, han dado mucho que hablar. Se ha hablado poquito de cine durante toda la semana. Algunos se sienten siempre muy muy llenos al criticar determinadas cosas. Nosotros no vamos a hablar de eso, pero sí vamos a opinar sobre algunas cosas relacionadas con los premios Goya. Algunas ausencias. La de Bert era muy destacable, pero... Por supuesto, pero yo creo que la gran ausencia de la noche, fíjate, porque esta sí que afecta indiscutiblemente al cine y a lo que estaba pasando en el escenario, no en el patio de butacas, es la de Álex de la Iglesia. Su película, Las brujas de Zugarramurdi, ha sido una de las triunfadoras. 8 Goyas, la verdad que la cosa está bastante bien, incluido el de Terele Pávez, que ya se le debía, pero Álex de la Iglesia no acudió a la ceremonia. Está trabajando, no me ha quedado claro si en Argentina, en México, dónde. Bueno, a tiro de una noche de avión en cualquier caso, pero en fin, Álex de la Iglesia yo creo que está en pleno desencuentro con la Academia, de vez en cuando... Cuando era el anterior presidente de la Academia. Y además yo creo que es a raíz de aquello, salió muy rebotado de su presidencia de la Academia, y bueno, pues esto es lo típico, ¿no? Garci y la Academia, los Almodóvar y la Academia, los Trueba y la Academia, en este caso casi en sentido positivo, porque siempre tienen muy buena acogida, bueno, pues pues ahora es Álex de la Iglesia y la Academia los que están en pleno desencuentro, y su ausencia se notó mucho. Bueno, tanto es así que muchos de los premiados, claro, le mandaban recuerdos. 8 Goyas para Spector de su película. Él no estaba ni siquiera nominado, no digo la película, ni siquiera él como director, y yo creo que se vengó de la Academia dándole plantón. Otro que va a acabar llevándose mal con la Academia es Antonio de la Torre. Sí. Por segundo año consecutivo nominado para Mejor Actor, y se queda a las puertas cuando todo el mundo esperaba que fuera el ganador. Claro, o bien ese papel secundario en la película de Sente Zarévalo, o bien el protagonista de Caníbal, que yo creo que se lo merecía. Sinceramente, me parece que su personaje tiene mucho más trabajo actoral que el de Javier Cámara, que también está bien en la película ganadora Vivir es fácil con los ojos cerrados. También a Javier se le debía muchas nominaciones, muchos años esperando, pero Antonio de la Torre lleva 2 años con 2 nominaciones y las 2 se va de vacío, y yo creo que en esta ocasión por lo menos podían haber compartido el premio. Eso la Academia me parece que no lo ha hecho todavía nunca, que yo recuerde. Bueno, pues dar un premio exequo porque dos personajes, dos películas, dos técnicos tienen los mismos votos, pudiera ser, ¿no? Y antes decías que los Trueba y la Academia, en esta ocasión David Trueba, uno de los hermanos, el gran ganador. El gran ganador, hombre, mejor director, mejor guionista, mejor película, eso es, pues rozando el pleno, además Javier Cámara y además Natalia de Molina, otro de los premios que yo creo muy merecidos, ¿no? Como actriz revelación, esta vez sí, no eligen a una persona de 49 años que lleva 30 en la profesión. Natalia de Molina es una chica joven, es su primera peli, su primer protagonista, porque realmente es protagonista también de la peli, y así estaba ella de emocionada, ¿no? Tanto Natalia de Molina como Marian Álvarez sí aprovecharon su premio y sus manifestaciones para pedir libertad para las mujeres, y todos sabemos a qué se referían, y me parece otro detalle importante. Luego, también por destacar otros premios, evidentemente también estaba cantado, casi tan cantado como Antonio de la Torre, pero no se lo llevó la actriz principal por La Herida, y otros premios que, bueno, más o menos han seguido la línea, ¿no? Sí, hombre, yo creo que sí, que haya habido pocas sorpresas, y quizá esta ha sido la tónica general de los premios Goya. Te puedo decir que en la sala de prensa generalmente se viven con emoción los Goya, hay aplausos. ¿Cómo lo vivisteis los periodistas? Pues con tanta tranquilidad que parecía casi desidia, es decir, cuando llegó el premio no hubo ninguna manifestación, nos quedamos allí sentados esperando a ver si salían, si no salían, si se hacían la foto. A mí eso me llamó la atención, ¿verdad? Porque siempre la sala de prensa, bueno, es un recinto pequeñito, no estaba mal acondicionado en esta ocasión, hay que decirlo todo, pero había tanta, yo creo que indiferencia, fíjate, que yo creo que eso es una cosa llamativa. Quizá porque no estabais asistiendo a una ceremonia de cine con los actores, con las actrices, a una gran gala, sino a un programa de televisión. Sí, y yo creo que también ese es un error de la Academia, ¿no? Llevamos ya unos años en los que se pretende pues que la entrega de los premios, la entrega de los Goya, sea un espectáculo de televisión. Se busca a estrellas de la televisión para presentarlo desde hace ya bastante tiempo, y la verdad es que como espectáculo de televisión pues queda francamente flojo. Yo creo que verlo en casa, una cosa de 3 horas, además sin interrupción, otro error. Es decir, está claro que Televisión Española no tiene anuncios, pero no tienen que ser anuncios todas las pausas. Se puede hacer una pausa, el público sale y entra, los profesionales nos damos una vueltecita por allí, mientras Televisión Española pues repasa un poquito, una especie de revival, pues con los premios concedidos, con el ambiente, 10 minutitos, un par de veces a lo largo de la gala, lo hace más llevadero. Yo creo que en casa es una cosa absolutamente insoportable. De hecho, con todas las personas que he hablado, nadie me ha confesado que lo haya visto entero. Lo que sí que se ha visto entero, con mucha pasión por parte de los críticos cinematográficos, porque siempre tiene una calidad extraordinaria. Además, hoy se han dado los premios de la Berlinale, una de las grandes citas. Efectivamente, la primera gran cita del año y la primera gran sorpresa del año, porque a pesar de los nombres potentes y consagrados que había en competición, el Oso de Oro se lo ha llevado Black Coal Thin Ice, algo así como negro carbón delgado hielo, una película china de un señor que se llama Jinan Diao, y que hasta ahora yo creo que era muy poquito conocido. Quizá a partir de ahora este premio lo consagre. El gran premio del jurado Oso de Plata, este sí, ha sido casi cantado para Gran Hotel Budapest, la película de Wes Anderson, que inauguró el festival y que desde el primer momento se veía que podría tener pues algún reconocimiento en el palmarés. El premio mejor director ha sido para Richard Linklater por Boyhood, otra de las películas que sorprendentemente no han estado premiadas en mayor cantidad o con mayor categoría. Los premios de interpretación también para un actor y una actriz chinos ambos, Fan Liao por la película ganadora y Chisai Ouchi por The Little House. A pesar de su nombre en inglés, la película es china. El premio al mejor guión para Station of the Cross del alemán Dietrich Brüggemann. El premio Alfred Bauer y también el premio de Rafi Presti ha sido para el gran veterano, para el patriarca del cine europeo Alain René, por su película Amar, Beber y Cantar. Y ojo, ha habido una mención especial del jurado joven, estos que compiten por El Oso de Cristal, bueno, pues un premio quizá un poco menos importante, pero también llamativo, para nuestro Gabriel Velázquez, que ha presentado Ártico, su última película, su penúltima película, porque ya está rodando otra, está rodando Análisis de Sangre Azul, la película Ártico, en la línea de las anteriores de Iceberg y de las películas primeras de Velázquez, pues con actores jóvenes, desconocidos, casi sin diálogo, una especie de parábola sobre la familia, una película que yo espero con mucho interés. Bueno, lo que deseaba media humanidad, que se estrenara la película que va a ser la crítica esta semana. No se habla de otra cosa más que de Robocop. ¿Qué traje es este? No es un traje, eres tú. ¿Qué coño me has hecho? Quiero algo más táctico, que parezca... Probemos en negro. Cuando la máquina lucha, el sistema manda señales a su cerebro, haciéndole creer que la controla. Pero no lo hace, es una ilusión de libre albedrío. Seleccionados 13 objetivos buscados por asesinato. Espiritualidad en grado máximo, conciencia social pura y dura, la de Robocop. Efectivamente, este es el señor metido dentro de una armadura, la nueva versión de Robocop. Igual tiene algún tipo de interés. La ha dirigido José Padilla. La producción es de Mark Abraham, Brad Fisher, Eric Newman, el guion es de Joshua Zetumer y los protagonistas, Joel Kinnaman, muy conocido, poco conocido quiero decir, hasta ahora, Gary Oldman y Michael Keaton, estos sí conocidos de sobra. Bueno, el brasileño José Padilla, el director, recordemos que consiguió el reconocimiento internacional con su debut con Tropa de Élite, la película del 2007, y el éxito lo reafirmó después con Tropa de Élite 2, tres años más tarde. Son estupendas películas en las que mezclaba documento, denuncia social y acción trepidante, y seguramente por esa destreza ha sido elegido para llevar a la pantalla esta revisión de Robocop, la película que lanzó a Paul Verhoeven en el 1987, seguramente que es que ya hace mucho, ¿no? Y convirtió desde luego al personaje en una de las franquicias del mayor peso del cine moderno. Recordemos que el policía robot protagonizó dos continuaciones de la misma película en el 90 y en el 93, más media docena de series televisivas de distinto calado, otras tantas apariciones en el mercado del vídeo y además una serie de videojuegos basados en el personaje. La historia esta de ahora retoma el argumento y el guión original de Edward Neumeier y Michael Miner, material con el que ha trabajado Joshua Zetumer para tratar de darle un nuevo enfoque. En cierta manera, quizá lo ha conseguido. Aunque la historia es la misma, hay algunos elementos diferentes y novedosos. De momento, la acción se sitúa igualmente en un futuro más o menos próximo. Los Estados Unidos se han convertido en los gendarmes del mundo, ya ves tú qué novedad, y hasta las calles de cualquier ciudad, antes muy peligrosas, de Irán o del mismo Afganistán, viven una tranquilidad vigilada. Tremendas y muy eficaces máquinas velan por el orden público y cualquier asomo de delincuencia, y no digamos de rebeldía, es sofocado al instante. En cualquier rincón del planeta, excepto en el propio país, donde todavía el elemento humano no ha sido eliminado. A los gobernantes americanos no les parece oportuno sustituir a los policías por máquinas, aunque éstas sean infalibles y aquellos sufran accidentes y asaltos y también tentaciones de manejos turbios y dinero fácil y abundante. Precisamente persiguiendo uno de estos asuntos y tras un terrible atentado, el agente Alice Murphy resulta gravemente herido, con tremendas quemaduras en todo el cuerpo y graves amputaciones de miembros. Esto ya lo habíamos visto. Entonces es cuando el astuto y cruel Raymond Sellars, que dirige Omnicorp, la más importante empresa de seguridad del mundo, ve su oportunidad. Gracias a los conocimientos del doctor Dennett Norton, sus talleres consiguen salvar la vida de Murphy, aunque sea convirtiéndolo en un nuevo ser, medio máquina, medio humano. aunque la verdad es que es algo menos de medio humano. El agente Murphy solo conserva una mano, el rostro y los órganos fundamentales, pulmones, corazón y cerebro. Se ve que los otros no son tan necesarios. El cerebro además no está intacto, sino que se ha rellenado con dispositivos electrónicos capaces de intervenir en caso de urgencia mental, sentimental o moral. Y este es el gran invento. Convertido en un instrumento de la ley prácticamente invulnerable, el policía robot es capaz de enfrentarse a los malhechores, sobrevivir a golpes y disparos y ser tan rápido, potente y eficaz como una máquina. O quizá no. Con su exoesqueleto de acero, con su aspecto temible, yo no entiendo cómo su mujer y su hijo pequeño no se desmayan ni huyen al verlo, Robocop todavía piensa, siente, reflexiona, evalúa. No es el policía perfecto. No lo es en el futuro, ni lo es ahora. Todos los elementos con los que juega Padilla son perfectamente reconocibles. La televisión basura, el poder económico, la corrupción política y policial. Este escenario, absolutamente actual, y la forma en que afecta al protagonista es mucho más interesante que los momentos de pura acción, aunque esta esté, por supuesto, correctamente orquestada y resuelta. Al principio de la película, como una premonición, hemos contemplado una mano biónica capaz de interpretar una pieza clásica a la guitarra, hasta que la emoción interfiere con la mecánica. Por eso, Robocop, como un Frankenstein moderno, es un fracaso. Si duda, juzga, se emociona, por primera vez lo vemos llorar en la pantalla, no sirve para policía. No es obediente, no va a ejecutar desahucios, no va a reprimir manifestantes, ni va a disparar a indefensos inmigrantes. Es un inútil. La crítica de Robocop y de José Manuel Escribano. Vamos con el Super 10. ¿Quién nos sitúa esta semana en el puesto número 10? Pues aquí está a propósito de Llewyn Davis, este estupendo falso documental de los hermanos Coen, que lleva 6 semanas y va bajando. En el 9. Gravity, también bajando, yo creo que ahora ya no se va a poder recuperar, son 19 semanas las que lleva la película de Alfonso Cuarón en la lista. 8. La gran estafa americana, 2 semanitas, la película de David O'Russell ha bajado 2 puestos. 7. Esta no, esta ha subido, La Venus de las Pieles ha subido del 8 al 7 en su segunda semana, es la película de Roman Polanski. 6. La Lego película, los muñequitos de Lego haciendo cine de la mano de Phil Lord y Christopher Miller, primera semana en la lista. 5. 12 años de esclavitud de Steve McQueen, también ya descendiendo, 9 semanas en el Super 10. 4. Blue Jasmine de Woody Allen ha bajado del 3 al 4 en su semana número 13. 3. La Gran Belleza de Paolo Sorrentino también ha bajado un poquito, estaba el 2 y lleva ya 10 semanas, es nuevo Super 10. Nuevo número 2. Nebraska, película de la semana, directamente aquí, desde fuera de la lista hasta el 2 ha subido, la estupenda película de Alexander Payne, con un maravilloso Bruce Dern, acompañado de Will Ford y de otros fantásticos intérpretes. Y no es nuevo, sino que repite, el número 1. Pues sí, el número 1 repite, El Lobo de Wall Street, todavía muy distanciada de las demás películas, la película de Scorsese, con Leonardo DiCaprio, aspirante, cualificado al Oscar. ¿Alguna otra recomendación, José Manuel? Pues mira, vamos a recomendar Alabama Monroe, esta película, yo diría que dramática, pero trufada durante todo el metraje de estupenda música bluegrass, esta es música raíz del country americano y mundial, una película dramática musical y desde luego muy interesante. José Manuel Escribano, nos vamos al cine a ver la de Robert Redford y después la de Robocop. Venga. Uno no habla y debía, y el otro habla y no debía, pero bueno. Efectivamente. Venga, chao. Hasta luego. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Eureka. Se acaban los combustibles fósiles. Estamos en una época de crisis energética. Aparecen nuevas energías como las energías renovables, la eólica y la solar, entre ellas, como alternativa a lo que ya existía, a los combustibles fósiles. Una alternativa, nos preguntamos si válida, y nos lo va a comentar porque hay novedades al respecto que pueden aplicarse a este asunto relacionado con la fisión nuclear, con la fusión nuclear. Nos lo va a contar en esta sesión en Eureka el profesor de la Universidad de Málaga, responsable del blog de ciencia de la Mula, Francis Román Villatoro. Muy buenas, Francis. Buenas noches, Bruno. ¿Y es realmente una solución esas energías? En principio, no. La humanidad consume del orden de unos 10 teravatios de energía al año, que es el equivalente a la producción de unas 10.000 centrales nucleares de tamaño medio. Esta cifra realmente es escalofriante y es prácticamente imposible que con energías renovables como la eólica o la solar podamos producir una cantidad tan ingente de energía. Quizás, y bueno, en mi opinión, la gran futura fuente de energía va a ser la fusión nuclear, que puede ser una alternativa muy razonable, pero ya para la segunda mitad del siglo XXI. Antes iba a decir fusión, he dicho fisión, y es que son dos términos diferentes. ¿Puedes aclararnos la diferencia? Sí, la diferencia entre la fusión y la fisión es que en la fisión un núcleo grande, pesado, se rompe en núcleos más ligeros, y en la fusión núcleos más ligeros se unen en un núcleo más grande. El gran problema de la fisión es que los productos de la rotura de un núcleo como el uranio, por ejemplo, o el plutonio, son productos radiactivos y por lo tanto se producen residuos muy contaminantes. Sin embargo, en la fusión se fusionan núcleos de átomos de bajo número atómico, por ejemplo, los núcleos de hidrógeno, y se produce mucha energía y es una energía bastante limpia. Por ejemplo, lo más prometedor es la fusión del deuterio con el tritio, que son dos isótopos del hidrógeno. El deuterio se encuentra en el agua del mar. De hecho, cada litro de agua contiene unos 33 miligramos de deuterio. El tritio hay que fabricarlo a partir de litio, pero el litio es uno de los elementos más abundantes de la Tierra y se puede extraer de la sal marina. El producto de desecho es helio. El helio es completamente inocuo, no es ni mucho menos radiactivo ni nada, no tiene, es un gas que no es de efecto invernadero, por lo tanto, en principio, la fusión nuclear es una fuente de energía limpia y barata. Pero, ¿existe ya algún reactor? Porque hay muchos problemas hasta ahora, se han presentado muchos problemas para que exista un reactor comercial. Sí, el gran problema es lograr la fusión. La fusión es algo muy difícil de lograr porque los núcleos que tenemos que fusionar son núcleos de carga positiva y se repelen. Entonces hay que unirlos a una distancia, hay que acercarlos a una distancia muy, muy pequeñita, y eso es muy difícil por la repulsión electrostática. Las cargas de mismo signo se repelen. Para lograr la fusión necesitamos, en el caso de deuterio y tritio, calentarnos a una temperatura realmente enorme, del orden de millones de grados, y eso es muy difícil. Además hay que confinar este deuterio y tritio a esa gran alta temperatura, se comporta como un plasma, y ese plasma hay que confinarlo, hay que lograr que se quede en una cierta región y que no se disperse. Esto también requiere presiones altísimas, y lograr un confinamiento durante mucho tiempo es muy difícil. Entonces, hoy en día básicamente hay dos grandes diseños. Un diseño es el confinamiento magnético en grandes tokamaks, por ejemplo, el futuro ITER será utilizar este tipo de tecnología, y otro tipo de confinamiento es el confinamiento inercial, que está mucho menos trabajado y que básicamente se basa en utilizar altas presiones pero durante muy poquito tiempo, durante pocos nanosegundos. Uno de los más prometedores es el experimento NIF, que se encuentra en Estados Unidos, que utiliza la ignición provocada por láser. ¿Y se ha conseguido energía a través de alguno de estos métodos? Bien, en el confinamiento magnético se logró la producción de energía en un tokamak que hay en Oxford, en el Reino Unido, que se llama JET, que logró en 1997 una producción de unos 16 megavatios de energía. El problema es que esto no es este es el récord hasta ahora de producción de energía, 16 megavatios, pero sin embargo no es lo que nosotros queremos, porque se gastó 23 megavatios en producir solamente 16 megavatios. Es decir, aunque la fusión dio energía, hubo, para lograr esa fusión, que gastar más energía de la que se obtuvo. En el futuro ITER, que será una especie de JET, pero a lo grande, tendrá del orden de unos 1.000 metros cúbicos, donde JET tiene solo 80 metros cúbicos, se espera que dentro del año 2030, 2040, se logre una producción de unos 500 megavatios de energía. Y por el segundo de los métodos que nos has presentado anteriormente, ¿se ha logrado algo hasta ahora? Pues esta semana se publica, es noticia, un artículo se ha publicado en Nature y dos artículos en Physical Review Letters, otras revistas muy prestigiosas. La instalación que hay en Estados Unidos, el NIF, que se encuentra en el Laboratorio Nacional Lawrence Livermore, en California, ha logrado obtener más energía del combustible, del deuterio y tritio, que la energía que se ha introducido en el combustible. NIF es una instalación del tamaño aproximadamente de un campo de fútbol, que tiene un sistema de láseres con 192 láseres que producen una energía de 1,9 megajulios en pulsos muy cortos, de unos pocos nanosegundos. Los pulsos láseres se convierten en rayos X, provocan la implosión Es decir, se concentra hacia adentro el combustible y se alcanza una temperatura de unos 50 millones de grados, lo que produce la reacción de la fusión. Esta semana ha sido noticia que se ha logrado que la energía que se aporta al combustible sea más pequeña que la energía que se obtiene de la fusión. Francis Román Villatoro, muchísimas gracias. Gracias a ti, Bruno. La rosa de los vientos en Onda Cero. El mundo del cómic. Con Raúl Sogún. Raúl, muy buenas. Buenas noches. Hola, hola. Hemos hablado de la película de Robocop, lo que no tiene que olvidarse la gente, como nos decías al comienzo de esta hora, que existe una versión en TVO y que Frank Miller es uno de sus grandes responsables. Exactamente, porque bueno, después de la primera incursión en cine, le encargaron a Miller que hiciera, bueno, pues las secuelas, tanto la segunda como la tercera parte, en un momento en el que no es como ahora, que graban dos, tres películas del tirón, sino que, bueno, pues se hacían guiones diferentes también con vistas a lo que luego fue la serie. Lo que pasa es que, bueno, hay que reconocer que lo que escribió Miller para las dos películas, a lo que luego los estudios le permitieron, tanto al director como al propio creador, llevar a la pantalla, difieren bastante de la idea original. Frank Miller fue responsable de Los 300, fue responsable de Sin City. En esta obra, en Robocop, ¿qué Frank Miller aparecía? Porque es un personaje verdaderamente, no diría peculiar, pero sí para no tenerlo cerca. Sí, la verdad es que es un poquito, muchas veces, y hablando también de este tema ahora que salió, Frank Miller, hay que disfrutar sus obras e intentar evadirse un poco de lo que es el propio personaje, porque hay que reconocer que, sobre todo en las últimas obras, ha salido un Frank Miller muy extremista, muy a la derecha de la derecha del Partido Republicano en Estados Unidos, ¿no? Entonces, tiene esa faceta más radical, y en este caso, en el caso de Robocop, es un Frank Miller completamente desmedido, en el que nos muestra como el policía cyborg debe luchar contra una megacorporación, como en las películas originales, que intenta dominar el país, pero en lugar de ser tan mala como parece, intenta tiltarla, intenta darle una vueltecita de tuerca para, si bien tiene que ser el mal arquetípico, pueda llegar a justificar en algunos momentos el dominio de la Tierra, más evitando, si no podéis controlaros vosotros y si no sois capaces de que el pueblo se ordene, tiene que venir alguien a poner orden en vosotros. Aunque en este caso, pues bueno, utilice a Robocop como excusa para luchar contra ella, nos muestra esa parte más capitalista radical que la que podemos ver en otras obras. Precisamente esa tierra de la que nos estás hablando, ese lugar en concreto en donde Robocop lleva a cabo sus fechorías, es Detroit, una ciudad que cuando Miller escribió este trabajo no se encontraba en la situación actual. Detroit prácticamente ha desaparecido, se ha declarado en bancarrota. Es una ciudad casi futurista, pero en plan distópico. Pensamos en Mad Max, casi, cuando vemos las imágenes de Detroit. No deja de ser curioso, ¿no?, que en cierto modo Miller estaba prediciendo un poquito lo que iba a ser el futuro. Sí, porque nos contaron hace poco que hay una convención y allí la verdad es que por lo visto la ciudad está bastante despoblada y como comentas, es Mad Max de lo que podemos encontrar. Y bueno, pues Miller aprovecha esa distopía, no que lucha en la reivindicación del individuo, sino al revés, de los negocios como motor principal para poder crear una nueva sociedad basada en el dinero y basada en el poder. Lo que pasa es que también hay que reconocerle que, bueno, no deja de ser ciencia ficción, no deja de ser también una base de entretenimiento, y la decoró con unas dosis de violencia bastante, bastante salvajes, como también comentas. Aparece en Mad Max, ¿no? Que, bueno, aunque muchas veces nos olvidemos de que era una road movie bastante violenta. ¿Y no ha habido otras versiones de Robocop que le hayan tildado un poquito más de liberal, más luchando por la libertad? ¿Nunca se ha dado esa versión a la hora de guionizar algún cómic de Robocop? Ha habido versiones más light, como por ejemplo la que nos acaban de presentar ahora, tanto en película como en Last Stand, ¿no?, que es una versión un poquito más edulcorada de esa lucha del cyborg para poner orden contra las corporaciones. Sin embargo, es ese contrapunto. Realmente, cuando pensamos en Robocop, pensamos en un cyborg, incluso hace poquito, esta semana nos han presentado ese robot, ¿no? Sin embargo, al verlo, parece que es mucho más light y mucho más descafinado de, por ejemplo, lo que tildó Miller, porque una de las grandes cosas que tuvo tanto la segunda como la tercera película es que al final se edulcoró demasiado y en los cómics nos lo muestra de una manera más cruda. Entonces la comparativa de la historia de Miller, aunque sea políticamente más o menos reprobable, sí sirve como más violenta y más divertida a ojos de un lector que busque algo palomitero, por decirlo así, que las versiones que ha habido a posteriori y que están empezando a recuperar de la era Marvel de esos mediados de los 80, 90, pues funcionan de otro modo, más light, más de paso de introducción a lo que posteriormente debía de haber sido y lo que vemos en los TVOs que en este caso dibujó además un compatriota nuestro, Juanjo Rip, de una manera espectacular. Desde Sogún, Salamanca, en la calle Padilleros número 11. Raúl Sogún, muchas gracias. Un abrazo. Hasta luego. Y hasta aquí La Rosa de los Vientos. Por esta noche volvemos mañana a las 2 de la madrugada, la 1 en la Comunidad Canaria. Os dejamos en la sintonía de Onda Cero Radio. Llegan las noticias y después os dejamos en buenas manos con el doctor Beltrán. Adiós.